Esto es El Complejo Landa. Muy buenas y veraniegas noches a todos, bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor y hoy volvemos con uno de esos programas que nos gustan. Esta noche, especial Juegos de Verano. En este programa hablaremos de títulos ideales para jugar en verano o juegos que hemos podido disfrutar algún verano y que nos hemos querido traer al programa para recomendároslos. Pero antes de irnos a la playa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, Oscar. Ana, me pillas aquí con la euro. No sé si le van a anular el quinto bolo a Alemania. Me parece que sí, ¿eh? Fuera de juego. Fíjate que ya empezamos modo verano total, ¿eh? Con campeonatos de fútbol de selecciones. Oscar, bienvenido. Sí, por cierto, hablando de fútbol, se ve que por hace dos semanas hubo gente que se picó porque nos metiéramos con el Madrid. Especialmente alguno la tomó conmigo personalmente, en plan que me gusta esparcir odio. Curiosamente, cuando dije puta Barcelona, a nadie le importó, no sé. O sea, bueno, a mí sí, cabrón. Tú me comes los huevos. Y tú a mí el ojete. Qué bien. Tenemos también al señor Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos a puro Takanaka. Y bueno, hoy vamos a hablar de un especial que a mí me apetece mucho, porque es hablar de las vacaciones y de cosas que nos incitan a pensar en vacaciones, porque las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Ojalá tener 2 meses de vacaciones como teníamos de críos. Eso sería hermoso y maravilloso. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Qué, Gaspar, este año te pillas vacaciones o qué? No lo creo. Bueno, estas son tus vacaciones, ¿eh, Gaspar? Con lo que te gusta hacer el programa un viernes por la noche. Sí, exactamente. Y, por supuesto, contamos con el señor David. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas veraniegas noches. Pues aquí viendo el fútbol, ¿vale? Bueno, es un partido, la verdad, es que muy poco interesante, pero es la Eurocopa. Y siempre hace ilusión la Eurocopa porque es un evento que pasa cada 4 años y es una cosa súper única y exclusiva. Y por lo demás, sí, programa interesante y yo entendí muy bien lo que Jorge propuso, ¿eh? Me estudié su informe y lo entendí muy bien. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca y poneos el bañador porque empieza el Complejo Landa especial Juegos de Verano. Bueno, y antes de comenzar con el programa, señor Jorge, nos vamos a ir con la encuesta de la semana pasada. De hace un par de semanas, porque os preguntábamos si os había gustado el State of Play de Sony. Y teníamos 3 respuestas, vaya gallo me salió, que son, sí, no ha estado mal, la segunda es, no, nada para mi gusto, nada de mis gustos, perdón, y la tercera es, todo estará en Game Pass y Game Pass estará en todo. Bueno, pues hay un empate con un 13% de los votos entre las dos primeras. Sí, no ha estado mal o no, nada de mis gustos. Y la ganadora de la noche con un 74% de los votos es todo estará en Game Pass y Game Pass estará en todo. Y bueno, con respecto a... No vamos a responder a la pregunta hoy, porque ya hemos respondido en el debate de la semana pasada, no tiene sentido repetirnos una vez más, Pero bueno, ahí tenéis toda nuestra opinión sobre el State of Play en el programa de hace dos semanas. Y vamos con la encuesta de hoy. Espera, Jorge, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedes decir una cosa? Sí, David, sin problema. Microsoft sacó la chorra. Se sacó la chorra y nos golpeó a todos en la cara con un hallazo. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Para mí ha sido la ganadora de este No E3. Muy bien, Microsoft. Así me gusta. Buen trabajo. He acabado. Buen trabajo, sí. Buen trabajo. Bueno, os preguntamos hoy por nuestro especial de vacaciones, ¿vale? ¿Os tomáis las vacaciones de verano para jugar como si no hubiera un mañana? Y tenemos cuatro, ¿eh? Cuatro respuestas, ojito. La primera es, juego lo que no he jugado en todo el año. La segunda es, en verano es cuando más trabajo. Así que, por tanto, pues hay poco juego en verano. La tercera es, con el calor que hace, ni ganas tengo. Y la cuarta, con la Game Boy en la piscina como el mono cazoide. Esta es buena, ¿eh? Yo creo que yo votaría por la 4. Bueno, queremos saber lo que opináis. Esta es la última encuesta del año. Bueno, de esta temporada, no del año. Así que escribidnos y decidnos qué es lo que pensáis. Y ya sabéis que podéis hacerlo en complejoanda.foros.org, nuestro foro oficial, en el post del programa de hoy y, por supuesto, esta última encuesta de la temporada. Porque, amigos, la temporada de Complejo Holanda llega a su fin la semana que viene. Es decir, el viernes 21 será el último programa de la temporada. Una temporada breve, pero bueno, lo breve si bueno, dos veces bueno, ¿no? Como se suele decir, lo bueno si breve, pero ahora va a ser lo breve si bueno. Y bueno, la verdad es que como no podía ser de otra forma, ya lo sabéis, chicos, el final de temporada de Complejo Holanda se marca con un especial muy señalado, el especial Juegos de Nuestra Vida, un especial en el que, como siempre, hablamos de títulos que nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y especial en el que, como sabréis, los que escuchéis el programa desde hace tiempo, es un programa tremendamente importante para nosotros y en el que contamos o queremos contar con vuestra participación. Por eso ya hemos habilitado ahora mismo el post especial de Juegos de Nuestra Vida, en el que podréis escribir vuestras anécdotas. Y repito, vuestras anécdotas son precisamente lo más importante de ese programa, así que esperamos contar con todos vosotros y vosotras. Podéis postear, como siempre, en complejoanda.foroes.org, en la parte de Noticias del Complejo Holanda, en una sección llamada así, pues el post que aparece arriba de todo es el de Juegos de Nuestra Vida, parte 16. Así que ahí esperamos vuestra participación. Y sin más, nos tenemos que ir con el especial de Juegos de Verano, un especial que hemos decidido dedicar como homenaje a aquellos títulos que nos gusta pasarnos en verano. Juegos que, ya sea, son títulos que no nos cansamos durante todo el verano de jugar, juegos que nos han marcado en algún verano particularmente a nosotros, o títulos que simplemente son ideales para esas fechas, para jugar después de la playita un poquito, relajarse después de un día de descanso. Así que hoy vamos directamente con títulos para el verano. Vamos con el especial Juegos de Verano. Y empezamos con el señor Gaspar. Señor Gaspar, a ver, mucha gente reconocerá la melodía. Cuéntanos de qué nos vas a hablar. Y Final 13, ¿no? Sí, un juego ideal para el verano. Si quieres arruinar tu verano. Correcto. Es un juego veraniego, joder. Cuéntanos, Gaspar. A ver, he de decir que lo he escogido más porque sea un juego especialmente veraniego, porque yo tengo el recuerdo de, a ver, finales de los 90 me lo dejaron. Y recuerdo que me pasé un mes de julio, más o menos, que no salí de casa jugándolo, ¿vale? Es más, tengo el recuerdo de que vinieron mis amigos en coche a casa, me timbraron. Oye, baja, ¿qué cojones haces que no sales nunca? O sea, llevaba un puto mes jugando sin hacer otra cosa. Vinieron a casa a sacarme, ¿no? Para, en plan, ¿qué cojones haces jugando? Sí. Venga, o sea, vamos. ¿Y de qué juego se trata, Gaspar? Final Fantasy VII, y eso que es un juego que odio con toda mi alma, ¿eh? Pero me lo pasé bien ese verano jugándolo, ¿eh? Ya ves. ¿Pero por qué lo odias, Gaspar? A ver, no lo odio. No, a ver, lo que pasa es que me marcó mucho en su momento, porque fue uno de los primeros JRPGs por turnos que jugué, ¿vale? Y es verdad, me gustó mucho, me encantó, ya te digo, lo que me fue un mes brutal. Le metí, pues en un mes, no sé si fueron 70 o 80 horas, no estaba mal para aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que luego, es verdad, como todo, vas probando nuevos juegos JRPGs y te das cuenta de que Final 7, pues tampoco era una barbaridad como me pareció al principio, ¿no? Pero simplemente es una cuestión de gusto. Y nada, yo os digo, cada vez que pienso en Final 7, recuerdo ese verano y esa escena de que me vinieron a sacar de casa, ¿no? Porque dejara de jugar, me hace gracia. Principalmente lo relaciono por eso con el verano. Es el único Final Fantasy que relaciono con el verano, especialmente por ser tarde, ¿no? Es que me acordaré siempre, joder. Me llaman, miro por la ventana, veo un coche aparcado, un Seat Panda, un encima de aquella época y tal, con 4 o 5 amigos dentro. ¡Pasa! ¡Oh, estoy jugando! ¡Pasa, cojones! Y ya os digo, le tengo cierto cariño y no me acuerdo de eso, especialmente un juego del verano por esos detalles, ¿no? Y ya os digo, fue un mes de julio más o menos, creo que fue. Y joder, estuve todo el mes en casa enganchado, viciando, dale que te pego al asunto, ¿eh? O sea, me lo pasé muy bien y le tengo un grato recuerdo por eso. Y aunque lo parezca, no es un juego que odie, ¿eh? Pero simplemente es eso. O sea, con el tiempo he dado cuenta de que hay cosas bastante mejores. Me parece un juego un poco igual por época, un pelín endiosado, pero no es malo ni mucho menos, ¿eh? Bueno, pues y os digo, le tengo mucho aprecio por esas cosas. Pues te recomiendo que no juegues a Chrono Cross porque... Vamos. Iba a comentar sobre este juego que para mí, Gaspar, también es uno de mis juegos de verano. De hecho, este es un juego al que vuelvo recurrentemente. Porque me gusta mucho Final Fantasy VII. Tanto que me lo he pasado un montonazo de veces. Y vuelve constantemente. La última vez que me lo he pasado... Me lo empezaba precisamente en un verano, fue en Nintendo Switch la última vez que me lo pasé. Y la verdad es que es un juego que mola mucho porque, vamos a ver, para un JRPG en general hay que tener tiempo. Y hay que tener tiempo porque las historias se desarrollan lentamente, son juegos que requieren de mucha progresión, ¿no? Porque los personajes hay que subirlos, etcétera, exploración, etcétera. Y claro, el verano es la mejor época para jugar esta clase de juegos porque te puedes tirar una tarde, si te apetece, pues 5 horas jugando seguidas, como nos tiramos algunos, y eso es una maravilla. Y claro, yo recuerdo que esto coincidía con mi mejor época posible para jugar, la adolescencia, ¿no? Cuando tienes todo el tiempo del mundo para echarte ahí a viciar todo el día. Y joder, macho, qué veranos. Y me pasaba un poco parecido a ti, ¿no? Que me enganchaba mucho con los juegos y básicamente pues tenían que arrastrarme un poco a bajar a la calle. A mí me pasaba un poco lo mismo ahí en verano. También es verdad que hubo una época en mi vida que rompí el esquema y también jugaba mucho en invierno, ¿no? Eso luego me acarreó ciertos problemas. Pero sí es verdad que en el verano era lo típico de ¿por qué no bajas a incluso los padres o los abuelos? Hay que bajar a la calle a jugar. Y es como, no, que está la Play en casa. Se juega en casa, ¿no? Y cuando bajabas con la Game Boy. Yo solo hacía bastante. Me bajaba el Pokémon y me ponía a jugar a Pokémon por ahí. Con Víctor y con el señor Poposky. O sea, que sales de casa para seguir jugando, ¿no? Efectivamente. Pero a jugar, creo que te dé un poco el aire. Técnicamente cumple. Tú sales a jugar. O sea, está bien visto. Exactamente. A ver, a mí me hizo alguna cosa parecida y me iba a los típicos recreativos de barrio que estaban llenos ahí de gente y me ponía a jugar. Aparte, alguna partida me ponía a mirar cómo jugaba a otros y aprendías. Hostia, que tengo que hacer y chaval tan metido al final también, o sea que. Yo mi Game Boy no la sacaba a la calle porque tenía miedo que me la robasen. Vale. O sea, nunca la sacaba a la calle. Y después los recreativos, yo era más voyeur que jugador in situ, lo reconozco. ¿Eh? Había peña que jugaba muy bien, era un puto espectáculo verlos jugar. Y sí, también sí. Es rollo de verano, ¿eh? Es verdad. Es cierto, aparte, con el calorcillo y tal, había un olor a sobaco que flipabas. Sí, también es un muy de verano aquello, cierto, sí. Muy cierto. Pero sí. ¿Yo sabéis qué hacía? En verano, bajaba la persiana de mi habitación hasta que solo quedase una rendija y estaba sin camiseta, solo pantalón corto, por el calor, y ahí jugando a mis cosas. Muy bien. Muy, muy buena experiencia. Y me hacía batidos de frutas. Para mientras jugaba. Y eso es un buen verano. Eso y los heladitos también. Esos sí. Los más baratos, ah, sí. Los más baratos de Eroski, Jorge. Había unos que eran espectaculares. ¿Sabéis esto que es como un helado? Y es como un palito. Vale, es un palito. Y es un cilindro que puede ser o de nata o de chocolate. Solo es un cilindro y un palo. Muy, muy, muy pequeño. De hecho, te lo comes de tres bocados ese helado, ¿no? Yo esos me los comía de tres en tres. O sea, acababa uno, pillaba otro. Y estaba toda la tarde comiendo eso. Ahora ya no puedo hacer eso porque engordo. Pero de aquella podía comer lo que fuera. Y igual me bajaba seis o siete helados a lo largo de la tarde. De esos. Jorge, pero tienes que ser optimista. Igual en unos 34 años podrás hacer lo mismo cuando estés jubilado. Podrás estar jugando todo el videojuego comiendo helados. Me quitarán el azúcar y todo eso. Y fíjate, esos veranos, ¿eh? Te ponías ahí, estabas con los helados y tal, echándote tus World of Warcraft o tu Final Fantasy VII, o te jugabas The Legend of Zelda Wind Waker, o juegos de ese estilo, de esa época y tal, y después de todo eso, pues te pillabas el PC, te ponías el PC y te ponías a ver el último capítulo que acaba de salir de Naruto, por ejemplo, o de Death Note. Es total. Pues yo debo confesaros una cosa un poco inconfesable, pero voy a hacerlo, ¿vale? Porque merece la pena. A ver, esto realmente no fue fue en 2011. Y sabéis que se lanzó, bueno, esto fue en 2011, sí, que se lanzó el Deus Ex, el Human Revolution. Y el tema es que yo en esas fechas coincidió que, bueno, me quedé solo en casa pues varios días, ¿no? A verano también y tal, y me quedé solo en casa durante un montón de días. Y era un verano donde en Coruña hizo bastante calor y tal, y yo esos días, pues reconozco que era un poco cerdo, ¿vale? Como no tenía ninguna obligación, no tenía nada que hacer y solo jugar, pues es como que me asalvajaba, ¿vale? No me duchaba en varios días, era un puto guarro y olía mierda. El caso es que un día de mucho calor dije, guau, no aguanto más, ya huelo demasiado mal, esto es asqueroso, voy a ducharme porque parezco un puto, no sé, ermitaño incivilizado. Entonces me duché y tal, y salí de la ducha y estaba jugando el Deus Ex, ¿vale? O sea, yo pausé el Deus Ex y me fui a duchar y tal, y con la idea de volver y ponerme a jugar. Y el tema es que la sensación de calor seguía siendo, digamos, un poco agobiante. Más aún con el tema de la ducha, ya sabéis, el tema del vapor de tal, y que sales un poco como diciendo, hostia, uf, qué agobiante. Y entonces el tema es que dije, bueno, pues al carajo, voy a jugar en pelotas. Y estuve jugando en pelotas un montón de horas. O sea, y además, yo qué sé, yo miraba abajo y veía mi chorra y tal, y digo, hostia, cómo mola esto. Es una experiencia única y de verdad, tenéis que probarlo. Jugar desnudos. De verdad, nunca. Desnudos. Se completamente en serio. Pero tiene que estar bien. Sé que es una gilipollez y diré, joder, qué tontería estás diciendo, pero me sentí como la esencia de lo que somos, joder, somos seres, somos mamíferos, coño, en pelotas. Es que me hace la gracia de la hostia, ¿ves? Que digas, como la esencia de tal, tú en pelotas, en plan, quiero decir, sí, como, sí, el hombre primitivo, ¿no? Pero al mismo tiempo primitivo jugando al puto Deus Ex. Puto Deus Ex, que es un aparato de altísima tecnología. es una cosa contradictoria completamente, pero me mola la experiencia. También os digo, no la repetí más porque me vi a mí mismo un poco ridículo y dije, joder, esto es un poco extraño. El que me vea así pensará que, no sé, pensará cosas raras de mí. Que es absurdo porque nadie me ha visto así, que yo sepa. Y una pregunta, David. ¿Fue la única vez en tu vida que pudiste hacer eso? ¿O alguna vez la naturaleza volvió a llamar y tus instintos más primarios hicieron que jugaras en pelotas de nuevo? Realmente pude hacerlo muchos días, pero solo hice ese de manera exclusiva, ¿vale? No descarto lo de repetir, no lo descarto. Pero solo hice ese día y absurdamente, Víctor, me acuerdo mucho porque me gustó la experiencia. Me gustó, un tanto extraño, pero me la gustó. La verdad es que a mí me parece una experiencia a tener en cuenta y que hay que hacer alguna vez. Hay que hacer alguna vez, sí. Sí. Joder, pero no digas así porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando, que están casados y tal. Imagínate, llega mujer, niños o padre, niños y tal. ¿Qué haces en pelotas? Si tienes hijos, es peor, ¿no? Porque les puedes causar un daño irreparable. Si tienes pareja, pues a ver, está acostumbrado a verte en pelotas. Entonces sí. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero si tienes hijos, sí, sí es un daño irreparable que puede causar secuelas muy graves en el futuro. Mejor tened cuidado si lo hacéis. Bueno, estábamos hablando, Gaspar, de Final Fantasy VII. Después de este... Ah, menos mal. Pensé que no íbamos a hablar más del juego. Ah, pero ya acabamos, ¿no? A ver, no sé, dinos... Joder, que... Gaspar, te lo has currado, ¿eh? A ver, se trataba de anécdotas y han surgido mogollón de anécdotas. Ha sido perfecto y maravilloso. Uf, sí, deberíamos, bueno, pero... deberíamos en cada juego, creo que nos tenemos que parar un momento a hablar de alguna cosa de verano, ¿eh? Me parece. Eso está bien. Lo que pasa es que va a ser difícil superar la de David, ¿eh? Bastante difícil. Pues sí, ya lo habéis dicho todo. En la siguiente voy a contar la vez que Jorge y yo casi nos ahogamos. Casi morimos ese día, pero de verdad, ¿eh? En la playa, en Perpes. Luego lo cuento. Continúa, Gaspar. Te has jodido la vida. Y ya te digo, yo estaba feliz. Nada, o sea, yo os digo, es un juego que es... tengo cierto recuerdo por haber jugado eso, coincidió en verano y tal, ser uno de los primeros JRPGs y esas anécdotas. Y ahora yo estaba planteándome, hostia, David, ¿por qué tú echaste ese agua caliente en verano, tío? Joder, tío, vamos a ver, Gaspar. Yo mismo, ¿eh? Sois extraños. A lo mejor en sitios como Valencia, voy a Valencia cada año, el calor es tan, tan jodidamente agobiante que sí, que cunde ducharse en agua fría. Aquí en Galicia, no, en Coruña particularmente, tampoco hace un calor de la hostia que te mate por dentro. Bueno, no sé, a mí el agua fría, tío, la llevo muy mal. Verdad, me llevo muy mal, entonces por eso me ducho agua, no agua caliente, no que estuviese sirviendo del infierno, pero sí calentita. Está bien. Ah, bueno, un recuerdo que tengo que me hizo mucha gracia en su día de Final 7 fue en verano cuando llegas al escenario de la playa. Sí, a Costa del Sol. Y estás allí con la Costa del Sol y yo pensando, hostia, yo en casa aquí jugando el fondo del videojuego en la playa tomando el sol, ¿ves? Y era algo que podía haber hecho perfectamente, irme a la playa y disfrutarla, ¿eh? Pero estaba ahí enganchado con el puñetero juego, ¿no? No sé, tiene esos detallitos y, no sé, esas cosas. La verdad es que me lo pasé muy bien en su momento, no me arrepiento, ¿eh? Está bien. Yo, de esa parte me gustaba mucho porque yo con los juegos que son de verano, y a ver si a alguien le pasa más esto, ¿eh? Siento una increíble fascinación por el agua. Es decir... ¿Sabéis que en videojuegos a veces hay típico escenario muy soleado que dices, buah, esto es verano, 30 y pico grados seguramente en este escenario que estoy viendo de este videojuego? Y hay como una piscinita, hay agüita ahí. Y yo digo, hay que bañar al personaje, que hace mucho calor. Y entonces meto el personaje y lo baño. Aunque no hagas nada, aunque no sea necesario, lo hago siempre. Hay que hacerlo, ¿no? Porque hace mucho calor, hay que, se tiene que bañar también. Sí, es como... Eso lo hace todo el mundo, eso. Da gustito eso, sí, sí. De hecho, yo ahora estoy jugando Dead Island 2, que tiene una estética muy guay, porque ahora estoy en una zona que es así rollo zona, pues yo que sé, California, con playas y tal, y zombies en bañador, y peña super mamada, y culturistas zombies que te dan de hostias. Y me mola porque tiene esa estética así del marecillo y tal, el agüita, y el calorcito, y días soleados, y que te alegran la vida. Y la verdad es que me mola un montón, es una cosa muy... que siempre me ha molado a nivel visual... Y me resulta una estética muy atractiva en los videojuegos. Sí, iba a decir, yo tengo una pequeña obsesión con los videojuegos. Tengo la manía de probar si puedo sumergirme en el agua, ¿vale? Y si puedo sumergirme, pero se mueve el personaje, normalmente guardo el juego en su caja. Es decir, lo saco y digo, esto es una puta mierda, se va por su caja un tiempo. En plan, castígome. O sea, me revienta eso, ¿no? Pero me mola, veo el agua y flipo, hostia, qué bien se ve, cómo mola reflejos y salto. ¡Pum! ¡Ay, puedo nadar, qué guay! Pero si me hundo, me mosqueo, tío, no falla. Drástico. Es algo que me ilusa mogollón, una manía que tengo. Bueno. Como salta el agua y no pueda nadar o hacer algo, me pone de mal hostia. Bueno, Gaspar, no sé si quieres comentarnos algo más sobre Final Fantasy VII o por lo menos decirle a alguien por qué lo recomendarías para el verano y así cerramos con esto, si te parece. Pues mira, lo recomendaría para el verano, porque aparte que es un JRPG antiguo, no es tampoco demasiado largo. Yo recuerdo que en unas 60 horas lo puedes terminar a gusto, ¿eh? Y aparte eso, tiene sus detallitos veraniegos, el de la playa y tal. Y yo qué sé, siempre apetece un clásico en verano, ¿no? ¿Qué os pasa a vosotros? Tenéis tiempo tal, y en vez de jugar una novedad de las cientos que tenemos, hostia, me apetece rejugar este clásico que tengo aquí pendiente ahora que tengo tiempo. Sí, sí, brutal. Yo creo que Final 7 encaja bastante bien esa descripción ahora para llorar, ¿no? No, desde luego. Y sin es duda. Una cosa que yo creo que nos pasa bastante a todos, ¿eh? Que tenemos un montón de juegos ahí apilados y decimos, buah, me voy a pasar el Crysis otra vez, por ejemplo, ¿no? Ya os digo, en caso de que no seas Oscar, es un juego que pasas en 50, 60 horas. Oscar no, si va a las 100, ¿no? Por lo menos. Pero la gente normalita, los medios, en 50, 60 horas te puedes fundar. Es decir, te puedes fundir Final 7. Es un JPG cortito para los estándares actuales, incluso. Bueno, y está bien. Y además tiene contenido opcional, las armas que te las puedes hacer, te las puedes bajar y tal, y te lleva a farmeo. Sí, es muy bueno en ese aspecto, desde luego. Pues nada, aquí tenemos el primer juego del verano y nos vamos con el siguiente. Señor Oscar, te toca. He hecho trampa. A ver. ¿Por qué, Oscar? Voy a hablar de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, pero debería haber hablar de Breakpoint. Porque Breakpoint me lo acabé en agosto. Y curiosamente fue un agosto que se hizo arrautada y yo lo estaba jugando mientras vosotros estabais haciendo otras cosas allí en la misma bueno, mesa. Oscar, por contexto, explícale a la gente qué es arrautada para nosotros. Una LAN party. Se reúne esta chusma en mi casa y estamos con los ordenadores y las consolas allí viciando pues un fin de semana. Oh. Y Breakpoint, Breakpoint. Estamos viciando un fin de semana y David diciendo, qué día tan feliz, qué día tan feliz. Sí, es verdad. Y el próximo día, el próximo rotada, todos desnudos. Debería. Eso sería un poco raro. Debería. Joder, David. Yo espero que no, claro, pero vamos. Debería hablar de Breakpoint, pero es mucho peor juego que Wildlands, así que voy a hablar de Wildlands, que lo jugué en un noviembre de 2019. No importa, ¿no? Un noviembre muy veraniego, ¿no? Vale para la empresa. No, a ver, aquí en Galicia, hasta octubre se puede decir que es veraniego, pero a partir de noviembre ya no tanto. Pues eso, voy a hablar de Ghost Recon Wildlands, un juego que me gustó bastante, de estos juegos de fondo de catálogo que tenemos normalmente para rellenar nuestras colecciones. Y bueno, voy a entrar en materia. Es un juego que fue desarrollado por Ubisoft, por varios de sus estudios, París y Montreal entre ellos. Se lanzó en 2017 para PC, Xbox One y PS4. Es la décima entrega de la franquicia, ojo, la décima entrega desde que empezó en 2001. Pasada. Que parece que no, pero hay un lote de Ghost Recon por el mundo. Y es el primero que tiene mapa abierto, o sea, que es un mundo abierto. Otros juegos de la franquicia, bueno, eran más lineales. Quizá no pasilleros, porque hubo entregas con mapeados bastante extensos, pero en realidad no había todo lo que hay que hacer en Wildlands, por ejemplo. El juego nos sitúa en Bolivia. Bolivia y algunas zonas de Perú, no sé hasta qué punto el mapa es 100% Bolivia y Perú. Sé que estuvieron allí 2 semanas intentando recrear todo lo que es esa zona del país, pero no sé hasta qué punto lo recrearon 1.1. Seguramente habrá cosas que sí que existan y otras que sean totalmente, otras zonas del terreno sea totalmente inventado. La trama gira en torno a los cárteles de la droga, en concreto el cártel de Santa Clara, que está cogiendo tanto poder que es como si fueran ya los dueños del Estado. Y claro, como esto es un fiel reflejo de la vida humana, a Estados Unidos estas cosas no le gustan y manda a su equipo de Ghosts para intentar ver qué pasa allí y acabar con el cártel de la droga. Si hay que distribuir droga en Estados Unidos, por favor, que pase a través de sus manos para que todo sea, que todo esté atado y bien atado. Para que todo pueda drogarse. Sí, para que todo saque tajada. A ver, es el típico argumento de película, no sé si veraniega, de Ubisoft, tramas así típicas de los Tom Clancy, pero la verdad es que está bien realizada y se deja jugar muy bien también este aspecto. Como decía, es un juego de mundo abierto y también es un shooter táctico y maneja bastante bien estos dos aspectos, Wildlands. Nuestro personaje, tenemos personaje principal, que lo recreamos a nuestro gusto, es el líder de un grupo de cuatro, un comando de los Ghosts, que tienen diferentes roles, el artillero, el sniper, el médico, el especialista en electrónica, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que a nivel de contenido, de misiones secundarias, es un juego que tiene muchísimas cosas que hacer. En entregas anteriores el estilo era futurista, este es más bien contemporáneo, por lo tanto nuestros vehículos, que hay bastantes armas y diferentes gadgets, pues son más acordes a lo contemporáneo. Gráficamente es un juego de bastante buen nivel, pero yo creo que tiene menos nivel visual que, por ejemplo, Far Cry 4 y Far Cry 5, que digamos que son los buque insignia de Ubi en aquel momento, creo recordar. Y estos juegos a nivel visual pues tenían muchísimo más detalle y en general tenían mejor aspecto. Pero bueno, tiene un buen nivel a nivel visual. Mapa bastante extenso, bien elaborado. Como ya os decía, se pasaron 2 semanas allí en Bolivia visitando las localizaciones y hablando con la gente para empaparse todo de la cultura de la drogaína y poder hacer un juego. Por cierto, no sé si os recordáis, pero se causó bastante revuelo todo el tema de la trama del juego y que involucrara al país de Bolivia en medio, ¿no? Trama de droga, Bolivia, escenario principal, y saltaron varias noticias en aquella época de, joder, en Bolivia no es así y somos normales, en plan, pero pudieron haber puesto país ficticio y todos contentos, pero no, escogieron tener una localización real y ya está. A nivel de doblaje bastante bien, efecto de sonido bastante bien, acorde a tipo de producciones que hace Ubi. Pero a mí hay dos cosas que me encantaron mucho de este juego, que es contenido adicional. No sé si salió gratis, pero yo lo pude jugar gratis, no sé si después se puso gratis, pero bueno. La primera misión de contenido adicional tiene que ver con la aparición del depredador en Bolivia. Durante el juego se descubren una serie de cadáveres mutilados y degollados y despiezados, no, pero la piel ya no la tenían, típico del depredador. Desollados, no me salía la palabra, gracias David por estar atento. Bueno, asesinatos bastante crueles y mandan al equipo Ghost, a nuestro equipo, a ver qué pasa. Y claro, una vez se descubre el percal, pues la misión es acabar con el famoso alienígena. Y la verdad es que me hizo mucha gracia porque además toda la misión, no sé, tiene que ver mucho con cómo se desarrolla la primera película. Y el final es, no sé si decirlo, ¿lo vais a jugar alguna vez? Pregunta a los oyentes también. A ver, el final. Sí. Oscar, recuerda que estamos recomendando juegos de verano, ¿vale? Sí, bueno, es verdad. Bueno, digamos que el final, con la risa del depredador y ciertas cosas, pues es muy similar a lo que pasa en la primera película y es un guiño bastante chulo, una misión bastante chula, la verdad. Me pilló de sorpresa poder realizar esa operación contra del depredador y la verdad es que está bastante guay. Otra de estas misiones extras, que también mola bastante, nos pone en la piel de Sam Fisher, que es enviado a Bolivia para una misión de infiltración y recopilación de datos. Y aparte de Sam Fisher, personaje de Splinter Cell, digamos que en el briefing de la misión, no recuerdo perfectamente las palabras, pero algo así en plan de que eres el último de tu especie. Y Sam Fisher responde: sí, había otro, uno que usaba bandana, pero me parece que se retiró, en clara referencia a Solid Snake. Y la verdad es que muy guay también esa misión. Aparte, en el doblaje original, Michael Ironside vuelve a doblar a Sam Fisher. Y en el doblaje de aquí de España, pues Sam tiene la voz de siempre de su personaje. La verdad es que muy guay estas dos misiones. Y ahí está la exposición de Wildlands, un juego que me gustó mucho. Muchísimas horas para explorar ahí lo que queráis. Tiene una cosa guay respecto al mapa, que no es de los típicos juegos de Ubisoft de tienes que desbloquearlo todo y porque sí. Tú tienes un mapa, pero hay misiones que te llevarán a algunos sitios y después hay otros que si tú no tienes las ganas de explorar esa parte del mapa, no lo vas a ver nunca. Por tanto, no es un juego que te obliga a explorar el mapa al 100% para hacerlo todo. Así que digamos que da cierta libertad al jugador para abarcar como él desee Wildlands, tanto no sé, a nivel de horas como a nivel de porcentaje de juego. Por tanto, es bastante asequible también en ese aspecto. Así que es un juego en el que le puedes echar cientos de horas y le puedes echar pues 20, 30 o 40 horas para acabarte lo que tú quieras acabar y obviamente la misión principal. Y ya está, para mí un muy buen juego. Pero Oscar, la pregunta, ¿y por qué verano? ¿Por qué verano? Pues no sé, le cuadro, joder, como decimos siempre, en verano, digamos, cuando hay más tiempo libre. A ver, yo he tenido veranos que justamente fue la época en la que más he trabajado en mi vida. Me he dedicado a la hostelería en ese momento y el verano es la perdición. Pero generalmente el verano es cuando tienes tiempo para abarcar juegos que son extensos. Y en este caso, bueno, en este caso fue en noviembre, pero el juego del que debería hablar, que es Breakpoint, lo pillé ya con la expectativa de lo que iba a ser Wild, de lo que había sido Wildlands, y lo pillé en un agosto para explorarlo a mi gusto y además cuadro el tema de la rutada, lo que fue 100% perfecto. Por cierto, se me iba a olvidar una de las anécdotas. A ver, los NPCs tienen mucha vida en ese juego. Y una vez, intentando infiltrarme en una de las misiones, hizo muchísima gracia, le hice un vídeo incluso, grabé la escena. Estaba un operario de estos que mata mucho, un señor de las fuerzas especiales de los narcoejércitos, barriendo el porche de la casa en la que estaba. No sé, lo pillé con los prismáticos de casualidad desde lejos y me hizo muchísima gracia que estuviera con la escoba barriendo el porche. En fin, cosas que se le ocurrió a uno en Ubisoft de implementar en un videojuego de acción, de espionaje y todo ese tipo, ¿no? Hizo mucha coña, la verdad. Qué buen detalle, me gustó. Está bien, buenos detalles. Estupendo, Oscar. Voy a contar la anécdota de la playa. Muy bien. Vale. Adelante. Jorge y yo solíamos ir... yo creo que está bien, ¿no? Si tenéis anécdotas, chavales, id guardándolas para los siguientes juegos. Vale, y las contamos al final. Que creo que eso me ha gustado. Sobre todo David. Lo que pasa es que David no se puede superar ya, es imposible. iba a decir que nosotros solíamos veranear con el señor Poposki. El señor Poposki, gran amigo de Jorge y mío, siempre... Digamos que en verano nos invitaba la madre a ir con él a la playa de Perves. Perves es un pequeño pueblo que hay en provincia de Coruña, cerquita de la ciudad, relativamente cerca de la ciudad, y que tiene una playa maravillosa, ¿vale? Entonces la cuestión es que fuimos allá a la playa de Perves, y la playa de Perves se caracteriza porque en la parte, bueno, no sé la dirección exacta, pero hacia la derecha de la playa hay un embarcadero. Y ahí, pues, como os podéis imaginar, todos los chavales se tiran a nadar y todo eso. Lo típico que hacen los chavales que no, te dicen que no se puede hacer, pero todo el mundo lo hace. Pues bueno, se nos ocurrió... Está muy prohibido. Se nos ocurrió que, aparte de tirarnos al agua, podíamos ir nadando hacia la playa. Había un buen trecho, porque ahí es una playa que hay barquitas... iba a decir aparcadas, bueno, ya sabéis, ¿no? Amarradas. Ahí, digamos que hay un trecho desde embarcadero a lo que es la playa, porque ese embarcadero precisamente se utiliza para que la gente que va en barca pues pueda acceder a sus embarcaciones, etcétera, ¿vale? Bueno, la cosa es que nos pareció que en realidad la playa estaba bastante cerca, así que podíamos ir andando, y calculamos mal. Básicamente era una distancia que a pie pues decías, bueno, pues no es tan lejos y tal, pero a nado era una distancia que para unos niños que, yo qué sé, teníamos 12 años a lo mejor, o 13 años o algo así, Era una sobrada. Y casi morimos. Bueno, en realidad fuiste tú solo, si no recuerdo mal, Víctor. Yo iba a pie, me parece. Ah, ¿tú ibas a pie? Yo fui nadando. Sí, creo que fuiste nadando y Popos y yo estábamos flipando desde arriba, pensando... Ah. Espero que lo consiga. Pues casi muero ese día. Sí, porque, claro, desde tan... Parecía que era poca distancia, pero era un buen trecho, la verdad. Sí. A lo mejor eran, no sé, 400 metros a nado o por ahí. Y la verdad es que sí, el truco era acercarse a la orilla, que es lo que hizo Víctor. Aunque eran todo rocas, pues por lo menos así. No había oleaje, ¿eh? no es que no estaba aquí. Muy tranquilo, por eso se atrevió a hacerlo. Pero nunca más, ¿eh? Pero sí, no lo hagáis. O sea, no lo hagáis ni permitéis que nadie lo haga a vuestro alrededor porque es peligroso. Cuando llegué a la orilla llegué arrastrándome sin fuerza en los brazos y en las piernas. Y no me entró agua en la boca ni nada de eso, pero uf, estaba cansadísimo. Dije, pues si no llego... Y es que ese es el peligro del mar. A mí me pasó hace unos 4 años un tema bastante serio. Ahí me pequé un poco de soberbio. A mí me gusta mucho nadar, me gusta mucho el mar. Y metí en... Bueno, allí en Barreiros pues está la playa de Remior, que se llama. Es una playa que en ciertas zonas tiene bastante corriente. Entonces yo me metí, me empecé a nadar y tal, así en plan euro americano. Y joder, de repente vi que estaba muy lejos de la orilla y que aparte había una corriente del carajo, pero del carajo, ¿eh? De esta corriente que te arrastra, que te lleva hacia... que te succiona. Y dije yo, hostia, que de aquí no salgo. Y ahí tienes que tener sangre fría a dolor. Y la clave está en nadar, digamos, en paralelo, digamos, hacia la orilla. No sé si me explico. Es decir, no nadar contra corriente, porque ahí es cuando ya no tienes nada que hacer, porque te cansas y ya sin fuerza es la condena definitiva. Tienes que nadar, digamos, en paralelo, poquito a poco. Exactamente, para ir ganando tramos, hasta que llegues a una zona en la cual la corriente no sea tan fuerte y ya puedas, digamos, meterte hacia la orilla. Y fue lo que hice. Sangre fría, concentración y... Y hostia, cuando llegué a la orilla fue buf, lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal porque, aparte, cuando estás tan lejos, la gente ni siquiera es consciente de que estás ahí y no te ve. Exacto. Literalmente la gente no te ve. Y fue una experiencia jodida, ¿eh? Jodida, y por eso el mar hay que tener cuidado con él, ¿eh? El mar, si vas a asumir el riesgo de meterte a cierta profundidad y tal... Tienes que saber nadar bastante bien y tienes que conocer, digamos, pues los truquitos para evitar problemas. Y aún así, claro. Si la corriente es muy fuerte, no tienes nada que hacer, te vas a morir. Y de hecho, debo deciros que en esa playa, tanto en esa como en otras de esa zona, murió gente, bastante gente, e incluso recientemente, no os hablo de hace años, recientemente. Entonces el mar es un tema serio, bastante serio. Sí. Y lo que dice Víctor es típico también. Gente que se mete y tal, no sé qué. No hay corriente, pero se cansan. Y como se cansan, pues exacto. Al final se ahogan. Exacto. Ahí me tiró la adrenalina, que me dio energías para... Claro, para la energía, pero y... ¿qué pasa, Víctor? Que al final, si la corriente es muy fuerte... En tu caso no había corriente y eso al final fue lo que te ayudó. Era un día fantástico, entonces no hubo problema. Claro. Pero si fíjate, no... si hubiera palmado ahí, no existiría el complejo Holanda. Porque no, yo era un chavalín. O sea, nada de esto existía ni siquiera en mi cabeza en aquel momento. O sea que terrible. Pero madre bueno, mía. Estoy vivo. Jódete, Mar. Víctor 1, Mar 0. Y David 1, Mar 0 también. Jódete. Pero, sí, pero no vais a competir con el mar porque ganan. No, porque tuvimos suerte. No, porque David y yo ya somos campeones del universo. Ya no competimos. Pero no digáis eso, que podéis ofender a alguien que le guste mucho el mar. Favor. Bueno, vamos a continuar. Tenemos más juegos. Chavales, traed anécdotas, por favor. Que yo, a ver, alguna más en verano hay, pero por ahora vamos a irnos con más videojuegos. Bueno, antes de continuar con el siguiente juego, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Pero antes de hacer la pausa musical, Óscar, yo te voy a pedir que visitemos nuestro foro, complejolanda.foroes.org, porque en el post de programa de hoy me parece que ha escrito la gente y vamos a ver si nos comentan algún juego interesante para este veranito. Señor Óscar. Muy bien. Vamos a ello. Tenemos 3 mensajes. Vamos con el primero de Brutal Vomit. Dice, buenas, Silent Hill. Pues esta vez sí que me ha sorprendido con el especial y no sé qué esperar de esto realmente. Lo único que diré es que aquí andamos en invierno, así que vacaciones nanay. Pero igual seguro que descubro algún juego nuevo para meterlo en la lista de deseados. Buen programa para todos. Radagas dice, Doom Tardes, un nuevo especial y además que tiene potencial de convertirse en un clásico. Va a ser interesante qué juegos mostráis como ideales para el verano. ¿Serán juegos de páramos helados? ¿Juegos en los que caminemos por los infiernos para volver a la tierra? ¿Nos parece que hace fresquito? Sea como sea, estoy seguro de que alguno entrará en la lista de deseados para las próximas rebajas. Y de postdata, otra semana más, el foro sobrevive, larga vida al forense. Larga vida al forense. Para esta temporada ya solo queda una semana de forense. Rode11 dice, buenas noches complejistas, nada más leer el título del especial, me vino a la cabeza RimWorld, juego indie, o eso creo, de construcción de bases al estilo Dwarf Fortress, cuyas partidas te pueden durar unas 150 horas, intentas ir rápido, bueno, claro, si vas calmado, pues 1000 horas no bajas. Y que es muy adictivo, siempre hay algo más que hacer antes de guardar la partida. Además, hace poco vi que era Steam Deck Verified. ¿Te dice así, Víctor? Sí. Así que ahora se puede jugar en la tumbona sin ningún problema. Bueno, pues ahí tenéis una opción nueva para el verano. Ya sabéis, una partida rápida, nada más que 150 horas. Especial para jugar, no sé, en dos o tres veranos, porque a lo mejor con uno no llega. Y eso es gloria de Jesús, además, Pero bueno, consolas portátiles, un clásico de verano. Nintendo Switch, si tenéis alguna consola clásica de Nintendo o de Sony, y por supuesto, PCs portátiles o ultra portátiles como Steam Deck, ¿no? Así que es un buen consejo. Y vamos a irnos con una pequeña pausa musical, con una canción bastante mítica de Donkey Kong, que considero un juego bastante veraniego. Así que nos vamos con algo de música de Donkey Kong, volvemos con el resto de los juegos. Thank you. seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Esto es un pequeño recordatorio para deciros que podéis escucharnos semanalmente, bueno, o cada dos semanas ahora. Pero tenéis todos nuestros programas en complejoholanda.com. También los tenéis en iTunes, iVoox, por supuesto los tenéis en Spotify. Y también en cualquier plataforma, creo que estamos en todas actualmente. Nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, @complejoholanda, en el Complejo Holanda en Facebook, también nos podéis encontrar en Xbox con el nombre Complejo Holanda y en Steam, donde somos mentores. Y en este momento voy a saludar a los clásicos parroquianos que están por aquí, por el Discord, como por ejemplo son MiguiBP10, como por ejemplo es Brutal Vomit, etcétera, gente, gracias por estar aquí, Alberto SVG, etcétera. Gracias, chicos, por acompañarnos una vez más. Y ahora sí, nos vamos con el siguiente juego. Señor Jorge, ¿de qué juego nos vas a hablar hoy? Pues os voy a hablar de Metal Gear Solid 2 Substance. Porque es un juego al que le di una caña brava un verano. Y bueno, es el... Había muchos juegos de los que hablar, en realidad. Era difícil decidirse todos nosotros. Tuvimos un debate interno sobre qué juego traer. Pero yo me decidí por este porque es el primero que me vino a la cabeza. Y si es el primero que me vino a la cabeza, significa que era el adecuado para traer este programa. Bueno, como sabéis, aquí somos muy fans del Metal Gear. Yo creo que todos, menos Gaspar. Somos eso, corrige. No me metas en ese... Vamos a decir que el 80% del programa se declara fan del Metal Gear. ¿Puedo hacer un off-topic? Puede. ¿Relacionado con Metal Gear? Sí. ¡Ah, carajo! Dale, Oscar. Wow, es que los rumores son muy fuertes, son fortísimos. A ver. Ya sé lo que vas a comentar. Metal Gear 0 llega al final. Aquello fue una mierda que nos hizo ilusión, pero al final caca de la vaca. Fue la hostia eso. Blue Point, Metal Gear Solid Remake 2026. Y no se sabe quién Remake Metal Gear Solid 2 Substance, supongo será la Substance Edition o versión o como queréis llamarlo, en 2027. Creo que eran así las fechas, 26 y 27 o 25 y 26, no sé exactamente. Pero vamos. No sé, Rick, parece falso. Oscar, también... no te fíes, ¿eh? Iba a decirte, no te fíes de que hagan asustas, a ver si se van a marcar un Atlus, te saca Metal Gear Solid 2 Remake y a los dos años te saca Metal Gear Solid 2 Remake Substance. No, hombre, fíjate, el Metal Gear Solid 3, el que va a salir ahora, Delta. Sí. La base Delta es la base Subsistence, perdón, con la cámara de Subsistence. Como no podía ser de otra manera. Sí. Claro, por eso digo Substance para el 2, porque es, no sé si es lo obvio, pero... la mejor versión, ¿no? Ya está. Perdón, Oscar, una pequeña duda. Dime. Porque has dicho la caca de la vaca en relación a Metal Gear Solid 3 Delta Edition. ¿Qué pasa? ¿Que la fecha de salida no va a ser en este año o qué? No. Digo, caca de la vaca si no existen, si no salen. No. Ah, no, vale, te había entendido mal. Nada. Te había entendido mal. No. Es que yo ya reservé la edición deluxe. Sí. Y yo creo que sale este año ya, vamos, parece casi... No, se va a retrasar, David, a marzo, abril 2025. No le hagas caso, que ni le importa ni le interesa. También salieron bastantes rumores de... Bueno, rumores, no sé si... Sí, rumores. Vertiente Insider de Resident Evil 9, pero ese ya es otra historia. Otro día hablamos de eso. Eso ya hemos comentado. Sí, sí. No, cosas nuevas de esta semana. Confirmación de personajes jugables y todo. Y, pero bueno, no nos compartemos el tema de Metal Gear. Por eso, no quería hablar ahora de exacto. Vamos a continuar con el programa. Y vamos a hablar del Metal Gear Solid 2 Substance. Porque bueno, como comentaba, aquí somos muy fans de este juego, de esta saga en general, y el Metal Gear 2 pues es uno de los más memorables de toda la saga. Y yo recuerdo que en los años 2000 yo estaba completamente obsesionado con la saga Metal Gear y con este juego, ¿no? Especialmente estaba obsesionado con Metal Gear Solid 2. Cuando llegó a mis manos, pues yo lo había quemado hasta los límites, ¿no? Tenía ese juego super visto, me lo pasaba todas las semanas, etcétera. Igual que hice con el 1, pues fue una verdadera obsesión, ¿no? El caso es que llegó un día en que me enteré de que iba a salir esta segunda parte y dije, ostras, al parecer trae novedades, ¿no? Yo me ilusioné pensando que traería contenido extra, incluso algún contenido extra de la historia, como alguna escena eliminada, etcétera. Y no fue así, no fue así. Este juego, Metal Gear Solid, no es más que el juego original, pero con una serie de extras, ¿vale? Una serie de extras que, bueno, te pueden hacer el juego así un poco más completo, ¿no? Porque tiene misiones de VR, tiene modos de juego extra, etcétera. Pero claro, yo esperaba que trajera algo más, ¿no? Entonces mi primera sensación con este juego fue agridulce, porque fue un tema de, bueno, de pensar, ah, no es lo que yo pensaba, y además me he gastado una pasta en esto. Y al principio pues estaba un poco decepcionado, ¿no? Hasta que empecé a darle. Este juego, para que os hagáis una idea y sepáis un poco qué es lo que trae de extra. Bueno, el juego trae al juego original, ¿no? En Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, que podías jugar de forma normal, pero te permitía desbloquear la forma de jugar con el, como Solid Snake, toda la aventura, incluido la parte del Big Shell, que si recordáis fue polémica porque solo la podías jugar con Raiden, porque era así la historia. En este juego, solo por puro fanservice, pues te permitía jugarlo con Solid Snake, y eso era el sueño húmedo de mucha gente, que por fin podía ver a Solid Snake en el Big Shell, ¿no? También podías cambiar de trajes, etcétera. Incluso podías jugar como Raiden en pelotas también, en este juego, ¿no? Hostia, el sueño de David. Que jugar en pelotas con Raiden en pelotas, ese sería el sueño definitivo. Pues luego el juego tenía otra cosa, otro extra, que era que el modo teatro, donde podías intercambiar a los personajes que salían en las cutscenes del juego. Por ejemplo, podías poner que el protagonista fuera Revolver Ocelot, y entonces en el modo teatro veías las secuencias en las que Revolver Ocelot pues hacía cosas. Reconozco que yo invertí bastante tiempo en este modo. Por ejemplo, una vez puse al ninja de Vampir, de Vamp, ¿no? De como chupándole la sangre a un tío. Y era muy gracioso que a través del casco le chupara la sangre a un ser humano, ¿no? Era bastante guay. Ese tipo de cosas que eran chorradas, completas chorradas, pero que a mí me hicieron pasar el rato. Pero obviamente no es donde más invertí el tiempo. Donde más lo invertí fueron en las misiones VR y en el modo Snake Tales, que es lo que mola de este juego, ¿no? Jorge, un día habría que abrir el melón de Vamp. De Vamp, sí. Bueno, ya creo que lo abrimos en su día, ¿no? Pero no hablamos fue suficiente. De este personaje. Es verdad. ¿Me permitís contar un... Y por cierto, ¿no te acuerdas? No te olvides del modo que tenía modo Escape. Sí, exacto. Sí, bueno, lo iba a contar. Era exclusivo de la versión de Play 2, si mal no recuerdo. Pero el modo Skate había que desbloquearlo, te lo tenías que ganar, ¿vale? Sí. Y bueno, es el que yo jugué la versión de Play 2. Bueno, con respecto al tema, bueno, las misiones VR es que estaba guay porque era un verdadero reto, ¿no? Yo que venía de pasarme el juego, que me lo sabía de memoria, me lo había pasado en normal, fácil, difícil, no en extremo, ¿vale? Porque no estoy loco, pero me lo había pasado en bastantes modos de juego, pues me conocía muy bien el juego, lo tenía muy visto. Entonces estas misiones VR para mí fueron algo fresco, ¿no? Porque fue, pues, retos nuevos, ¿no? Dificultades nuevas. No todas eran fáciles. Había algunas misiones bastante difíciles y que tenías que devanarte un poco los sesos para conseguirlas, ¿no? Entonces era como darle más vida al juego. Había misiones de desactivar bombas, había misiones de sacar fotos, de infiltración. Había unas que me encantaban, que eran de pillar a soldados infraganti, ¿no? Tenías que hacer que levantaran las manos sin que te descubrieran. Y desaparecían al hacerlo, ¿no? Por ejemplo. O incluso había algunas que eran absurdas, como proteger un tazón de curry de los soldados, ¿no? Y cosas así. O sea, tenía chorraditas, ¿no? Pero el modo que más me gustó fue el modo Snake Tales. Y este es el modo en el que yo pensaba que iba a traer contenido extra, que de repente íbamos a tener, pues, datos extra que no había traído el juego original, ¿no? Y a mí eso me llamaba mucho y era una de las razones por las que había adquirido este juego, pero al final, el Snake Tales eran historias inventadas en las que Snake estaba en el Big Shell. Pero algunas eran, cogían cosas del juego y las mezclaban y hacían así algo interesante. Pero otras eran chorradas totales, como por ejemplo hay una en la que un soldado es como gigante, como si fuera Godzilla, ¿no? Y entonces tienes que intentar que no te vea el soldado gigante. No, era, como digo, una chorrada, pero muy divertido. O sea, estaba bien montado para que fuera divertido. Y luego, bueno, tenías también un modo de supervivencia de bosses. Vamos, que tenía mucho contenido el juego. Incluso traía un DVD con extras. Y eran extras, era un DVD interactivo que traía cosas de making of, pues eso, sobre el desarrollo, traía arte del juego. O sea, es por así decirlo, la edición definitiva para jugar a Metal Gear Solid 2. Porque es como el juego, pero más completo. Debo decir, Jorge, que ese DVD creo que venía en la versión original de Metal Gear Solid 2 que se lanzó en Play 2. Se lanzó una versión limitada. Sí. Una versión de tirada, bueno, tirada limitada, no, fue la primera tirada que hubo del juego. Y traía un DVD de extras. Que luego las versiones, ediciones posteriores, pues ya le da juego a pelo y ya está. Y creo que era exactamente el mismo que el de Substance. Creo, ¿eh? No, tampoco estoy 100% seguro, pero diría que sí. Pues no lo sabía, ese detalle. Sí. Buen punto. Diría que sí. Perdón, Jorge, sí, perdón, Didi. Es Oscar, ¿qué quiere decir? No, os iba a preguntar yo. ¿Cuándo quitaron ese DVD? No lo sé. Yo creo que fue la primera tirada inicial. Tendría que buscar la versión de Play 2, la que tengo, porque creo que tenía un sobrenombre particular esa edición. Y en ediciones posteriores, pues ya no traía ese DVD extra, ¿no? Pasó algo parecido, por ejemplo, con Metal Gear Solid, versión de PlayStation. Si esto no lo sabe mucha gente. La primera tirada de Metal Gear Solid te incluía Demon Silent Hill. No sé si os acordáis de ese detalle. Sí. Pero sí. Hubo otra edición. Yo tengo además, la segunda. El aspecto era idéntico a la original. Simplemente había un cambio en la típica etiquetita de PlayStation que tú la desprecias para desprecitar el plastiquillo, ¿sabéis? Era la única diferencia así a simple vista. Luego no sé si también había el tema de código de edades. No recuerdo exactamente. El caso es que aunque la apariencia externa era idéntica entre sí, de una caja a otra, o sea, los pequeños detallitos, no traía la de Silent Hill. Ahí está el intríngulis de porque una vale mucha pasta y la otra vale menos pasta, ¿no? Pues con esto pasa algo parecido. La edición esta tenía el DVD extra y luego las posteriores pues ya no lo tenían. Yo tenía, como digo, esa que del 1, la que tú dices que no lo traía. Pues el caso es que traía este DVD, muy interesante. Traía esa típica caja que tenía como dos, como un extra, ¿no? Una bisagra extra dentro de la caja de Play 2, ¿no? Con un trozo de plástico donde se ponía ahí el CD, el DVD. Y a mí, uno de los puntos que me pareció complicado de este juego es que cuando lo compré y lo abrí, descubrí que el donut, ¿vale? El DVD, en la parte donde se agarra, en el círculo central, tenía una pequeña grieta. Y yo, bueno, yo de aquella pensaba que un videojuego no se podía cambiar una vez abierto. Cuando, bueno, ese tipo de cosas sí que en teoría tienes derecho a que te lo revisen y tal. Pero bueno, el caso es que yo, como pensaba que no lo podía cambiar, me dije, bueno, pues voy a tener que tener un cuidado de la hostia de no cargarme el juego cada vez que lo juegue, ¿no? Y cada vez que lo sacaba de su caja, que sabéis, había que presionar el botón para que salga y es un poco abrupto el movimiento, yo mantenía la respiración para no cargarme el juego. Porque para mí era un gran tesoro y tal, y era mucha presión cada vez que tenía que meter el juego en la consola, por eso, ¿no? El caso es que, amigos, le di una caña memorable. Me pasé el verano, como digo, a pura ventana bajada, persiana bajada, ¿no? Dejando solo un rayito de sol en la tele pequeña. ¿De cuántas pulgadas era esa tele, Víctor? La tele pequeñita que teníamos. No sé, sería típica... 14 serían. Sí. Mítica de 14. Mítica de 14, 14 probablemente. Sí. Estaba ahí. La forzando... negra aquella, ¿no? Sí. Ah, tú la conociste, es verdad. Hasta que murió un día y dio mucho servicio. ¿Eh? Buah, dio muchos años de servicio esa tele. La quemamos bien. Sí. Bien. Y pues esa, en esa tele, quemándome la vista ahí jugando al Metal Gear y pasando las tardes jugando al Metal Gear y comiendo helados, ¿no? Y la cuestión es que me llegué a obsesionar con intentar hacérmelo todo y me lo hice todo. Me hice todas las misiones VR, me hice los Snake Tales y además me obsesioné con hacer el tema del... Bueno, el tema de las chapas de identificación, porque el juego traía chapas nuevas de identificación en algunos personajes, ¿no? Ya sabéis que en el Metal Gear Solid 2, que es una mecánica muy chula para ser completista en el juego, si tú sorprendes a un soldado, levanta las manos y si le apuntas a la cabeza cuando levanta las manos, el soldado se acojona y empieza a bailar. Y cuando baila, le caen las chapas de identificación al suelo. Sí, si consigues reunir muchas... Consigues el camuflaje óptico, consigues la bandana, consigues diferentes premios, ¿no? En función del modo de dificultad y de la cantidad que tengas. Y luego hay soldados que son valientes y que aunque les apuntes a la cabeza te responden, bueno, te dicen alguna cosa, ¿no? A esos soldados tenías que... A mí me hacía sentir mal eso, lo reconozco, porque tenías que pegarles o tenías que herirles, ¿no? Dispararle un brazo o tal, para que se acojonaran y soltaran la chapa. Para mí eso era crueldad. Era una especie de show macabro en el que estás mutilando a un enemigo para que te suelte unas chapas de identificación. Muy jodido eso, ¿eh? La verdad. El tema, Jorge, yo conseguí todas las chapas. Yo Metal Gear Solid 2 es mi Metal Gear favorito y tengo obsesión con él. De hecho, aquí os muestro la versión Substance para PC y PlayStation 2. Yo tengo aquí la mía. La mía tiene la pegatina. ¿Y tu pegatina dónde está, David? No, pero te explico. Se lanzó la versión original de Substance, la que tienes tú, también la tengo yo, por cierto, solo que esta no la tengo aquí. Y se lanzó en 2008, que Konami reeditó varios juegos en Play 2, los Silent Hill, los Metal Gear. Y esta es la segunda reedición. De hecho, lo veréis aquí, a lo mejor veis que tiene el código PEGI actual. Si os fijáis aquí en la cámara, se ve. Para la gente del podcast, bueno, David, los que veáis en directo, evidentemente. La gente del podcast pues no lo va a ver. Esto es lo que delata la versión, digamos, la segunda reedición de Substance. Es decir, si tiene el PEGI moderno, aquí, el logo de PEGI moderno, significa correcto. Que es la nueva edición. Correcto. La antigua tiene el de ADC. Sí, exactamente. Y yo creo, Jorge, que esta, que por cierto está precintada, esto es para la universidad de mis hijos, bueno, si es cuidado, que lo tengo algún día. Este yo creo que no trae el DVD ese que mencionamos antes. El DVD extra creo que no lo trae, porque no lo menciona y aparte la caja no pesa un carajo. Con lo cual, David, no trae David, el DVD. Seguimos de dudas. Te saco de dudas. Que lo abra, ¿no? Esta es la... No, la tengo. Esta es la versión inglesa, pero es la misma. Oscar tiene la versión inglesa del juego y está mostrándola. Y efectivamente no viene DVD extra. Ah, es la que tengo yo también. Vale. Sí. Vale. Vale, efectivamente. Yo lo suponía porque además en la caja no hace mención alguna. Y luego la de PC, que para mí es la versión más exótica. La de PC se lanzó en físico. Y la de PC es lo que os decía antes. Aquí el contenido extra que te dice, bueno, que trae otra de las VR Missions y no sé qué, no aparece el extra del skateboarding. Vale, no se hace mención a él. Y sin embargo, la de Play 2 te pone detrás: disfruta de practicando skateboard con Solid Snake. Exclusivo de PlayStation 2, ¿vale? Ya ahí metiendo a Sony la choja ahí, ¿no? Esto es solo para Play 2, nada más. Yo, la verdad es que es curioso porque Metal Gear Solid 2 yo lo terminé, y esto ya lo conté hace algún tiempo. Yo lo compré originalmente para Play 2, como no podía ser de otra manera. Y el tema es que el juego este, cuando yo lo compré en Play 2, no tenía memory card, ¿vale? Era un poco judío, un poco cutre de cabrón. Y la memory card es como que intentaba retrasar su compra lo máximo posible, porque claro, si compras una memory card te evitaba comprar otro videojuego, ¿vale? Era una especie de dilema ético-moral, pero en el fondo no te queda más remedio que comprarla porque si no, no puedes jugar a nada. Y entonces tardé un tiempo en comprar una memory card. Una estupidez de chaval. Y el tema es que, joder, dije, hostia, guay, pues ya puedo empezarlo y terminarlo, porque había empezado un montón de veces y había avanzado un montón, pero al final, joder, pues tienes que apagar la consola porque no te quedan más cojones. Y entonces cuando compré la memory card y tal, y ya jugué con la idea de grabar y poder avanzar en condiciones, no sé qué coño pasó, pero la partida se me corrompió. Ya estaba muy, muy avanzado, ¿vale? Y dije, me cago en mi puta vida, me ha castigado todo el karma, ¿vale? Por gilipollas ahora me he castigado. Y dije, toma por culo, yo no juego más, me cabré. Y compré la Substance de Xbox, ¿vale? El primer Metal Gear Solid que se lanzaba con otra consola. Morbo brutal, morbo de la hostia. Un Xbox, sí, un Metal Gear. Oh, Dios mío, la gente decía, joder, traición, traición. Lo que pasa a día de hoy, pero a pequeña escala. Y fue el Metal Gear que terminé realmente, la primera vez que terminé el Metal Gear Solid 2. Y lo terminé en verano. Verano, Jorge, en verano. Ah, ¿ves? Como es un juego de verano. Es un juego de verano. Aparte del Excel, así soleado y tal. Y guau, es como hay solecito, hay agua, gaviotas, hay agüita. Hay agüita. Exacto. Pasa que la agüita te mata si te caes. No, pero bueno, al principio del juego no, que te puedes bañar y eso. Al principio del juego no, pero esa es agua estancada, asquerosa y que no fluye. Y hay cucarachas allí. Y hay cucarachas también. Y sí, de verdad, yo recuerdo que ese día, el día que lo terminé, esto también lo conté, pero lo vuelvo a contar porque a lo mejor la gente ya se olvidó. Había quedado con mi pareja de aquella época, ¿no? Me obligó a salir de casa también, como le pasó a Gaspar. Lo que pasa es que en este caso el reclamo era una mujer, que es un caso, cosa diferente. Y yo terminé. Yo, el final de Metal Gear Solid 2 me pareció un final tan impactante, tan brutal, que me dejó el cerebro completamente flasheado. O sea, yo me quedé tocado mentalmente con ese final. Me dejó impactadísimo. Impactadísimo. Todo el tema de los Patriots, toda esa especie de charla que te dan, o sea, esa sensación de que ya ves que no son humanos, que son putas máquinas y que te van a joder la vida, ¿no? Y que dominan los designios de la humanidad. Yo me quedé impactadísimo con esa mierda. Y joder, yo fui a ver a mi novia y tal, y me vi una cara de descomposición, de decir, ¿qué te pasa? Estaba completamente deshecho y dice, joder. Le expliqué toda esa mierda, lo cual explica que después me dejase porque no tenía puto sentido lo que estaba explicando. Pero para mí fue la hostia impactante. O sea, fue un momento, para mí un punto de inflexión a nivel personal, ¿eh? A nivel personal, a nivel de videojuego, a nivel de trama, a nivel de desarrollo, para mí fue el punto álgido de Metal Gear. Fue este juego, tengo que saber ya cómo continúa esta historia porque me ha dejado completamente roto. Una puta maravilla. A mí me pasó igual, ¿eh? Me dejó. Fue terminar el juego y me dejó bastante flipado. Hasta el punto de que me lo rejugaba una y otra vez para intentar buscar contenido extra, ¿no? Para buscar algo que que me hubiera perdido, ¿no? Y porque, bueno, ese juego, cuando, claro, ahora lo jugamos en el contexto actual en el que está todo, ya ha salido todo, incluso la gente conoce los spoilers y todo esto. Pero en aquel momento tú jugabas a eso después de venir Metal Gear 1 y era muy impactante ese final, porque habría muchísimas preguntas sin ninguna respuesta, ¿no? Y recuerdo que me quedé bastante flipado también. La spoiler de hace 30 años casi. Yo tengo que decir... Justo, Jorge, a mí me dejó más dudas que respuestas. Claro, es que son más preguntas que respuestas lo que tiene el Metal Gear Solid 2. Por eso cuando salía E3, antes de jugarlo, obviamente, pensábamos, mierda, esto es una secuela. Estábamos en plan, joder, una precuela. ¿No nos van a dar las respuestas de dos? Bueno, obviamente luego las cosas ya conocemos cómo continúa la historia. Pero... Oíste, Víctor. Dime. Mi reacción honesta al anuncio de Snake Eater. A ver. Vaya mierda, otra vez nos van a dejar sin controlar a Solid Snake. La verdad es que fue un puto bajón al principio. Sí, sí que fue un bajón. Pero bueno, pues lo probaste. Para mí es el mejor juego de la saga, pero se redimió completamente. Pero fue un bajón al principio. Iba a comentar un par de cosas. La primera, que ya sabéis que Konami ha lanzado recientemente unas recopilaciones de los Metal Gear. En esa recopilación, Metal Gear Solid 2 sí que tiene la versión Skate, el minijuego de Skate, ¿vale? Hombre, lo comento para los interesados. Y por otra parte, quería decir que casualmente, Jorge, me ha venido el recuerdo a la cabeza de que yo en un verano compré el Metal Gear Solid de Game Boy, que podría ser perfectamente otro juego de verano. Pero también puede quedar para otro especial. Podría. ¿Cuál salió antes? El de Game Boy salió antes que el 2. Sí, yo diría que sí. ¿Salió antes el juego de Game Boy que la versión de Xbox de Substance? Yo creo que sí. Sí. Eso es segurísimo, vamos. Sí. Substance creo que salió o en 2002 o en 2003. El de Game Boy salió en el año 2000. Sí, me refiero, no tengo dudas al respecto. Digo la versión Substance, creo que salió o en 2002 o en 2003. Ahora tengo dudas al respecto. No, 2002, lo miré antes, noviembre de 2002. Bien, 2002. Estamos hablando de la versión de Xbox, ¿eh? Sí, pero la versión de Xbox es la Substance, me refiero, no es otra, es la Substance. Pero bueno, es que da igual porque es que el Metal Gear de Game Boy salió antes que Metal Gear 2. O sea, que... No hay debate ahí. Y, por cierto, chavales, dos cosas. La primera, lo que os decía antes, realmente la edición esta, primera tirada original de Metal Gear Solid 2, no tiene un nombre específico. Simplemente tiene una pegatina que te pone, incluye un DVD extra y tal. Una pegatina así, plateada, redonda, que es la versión poderosa, la versión de los auténticos fans de Metal Gear, ¿vale? La que pongo yo. Y segundo, te iba a decir, te voy a enseñar mi versión original de... el juego y te va a hacer llorar. Bueno, Oscar nos está enseñando una versión Platinum de Metal Gear. Has perdido toda la dignidad que te quedaba. Ostras, yo... No, pero es que te falta contexto, David. ¿Sabes por qué? Porque Oscar, en esa época, era un nintendero de la hostia, recalcitrante. Odiaba a Sony, tío. Entonces, es por eso que no había jugado de Metal Gear 2. Venía todo contaminado de los foros. Cuando compré la Play 2... Oscar, tío. Ya estaba esta versión, perdona, Víctor, ya estaba esta versión y era más barata, tío. Yo me acuerdo... Era mucho más pragmático. Me acuerdo saliendo de Ciber, yendo de vuelta para casa y tal, que seguíamos un camino similar, nos íbamos separando todos, y Oscar diciéndonos, sois unos putos casuals, la consola de verdad es la GameCube. Me acuerdo perfectamente de eso muchas veces. Y nos decía, sois unos Sonyers, y Víctor y yo pensando, ¿qué es Sonyer? En esa época. No creo que usara yo esa palabra, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Usas más lo de casual fijísimo. Pero vamos a cerrar este juego ya. Vale, espera. A ver, un momento. Oscar. Redímete. El Metal Gear Solid de Play 1 que tienes, ¿trae de Silent Hill o no? Es que tengo tres Metal Gear Solid 1. ¿Y alguna trae de Silent Hill? Sí. Tengo. Bueno, vale, entonces te perdonamos. Tengo cuatro. Tengo la integral japonesa, gracias a Víctor y Jorge también. Oye, estaba pensando, chicos, que como sabéis, va a salir ahora. Bueno, va a salir el Metal Gear Delta en un tiempo y tal. Y a lo mejor haciendo falta hacer el especial Metal Gear definitivo. ¡No! Lo digo porque hace mucho tiempo que lo hicimos. Hay que revisitar eso. Pero, David, después me redimí con el 2, ¿eh? Pero te falta esa edición, tío. Oye, por cierto, nunca os he explicado por qué no me gusta la saga Metal Gear, ¿verdad? No, pero no nos interesa. Hay que jugarla y a ti te gusta mirar por YouTube. A ver, Gaspar. Si un día la ves por YouTube, te va a encantar. Es al explicarse. A ver. Que lo explique. Por aquí presentes, yo soy el único operativo militar de élite. Contexto. Un momento, Gaspar. Contexto. Un momento. Me parece muy real. Gaspar, espera. Vamos a dar Vamos a dar contexto. Gaspar, en sus tiempos mozos estuvo en el ejército. Entonces, Gaspar, ahora, continúa contando por qué no te gusta Metal Gear. Bueno, estuvo en la Marina. En la Marina, que es el ejército de mar. ¿Vale? Y claro, joder, yo jugué Metal Gear Solid 2 y tal, y bueno, la parte del barquito, bueno, estaba más o menos bien, ¿no? Ya se fue la periferia, me hace un coñazo, joder, porque es muy real, yo como operativo de élite, claro, veo esas cosas y digo, esto no puede ser, no, me venden como un simulador de espionaje y tal, es falso, todo esto es falso, no es realista, joder, es un juego falso. cojones. Claro, joder, yo... A ver, yo he vivido esas cosas, lo veo en el juego y digo, no me sirve, no me... Gaspar, no como Zelda Wind Waker, que era la polla realista navegar por el mar, ¿eh? No me gusta Zelda Wind Waker, me parece el Zelda más aburrido y soso de todos. O sea, en tampoco... parte porque no es realista el... Claro, va a ser un barco de mierda, ahí, tiempo y tal, no mola. Pero que eso que te jodió, por estar seguro, Gaspar, que eso que te jodió del barco de Metal Gear, las físicas del barco, o sea, que te jodió, que estuviera muy limpio, o... Bueno, aparte de eso, y todo funcionaba bien, y mi barco casi todo se estropeaba cada dos por tres, eso también es verdad. Eso es una cosa realista, un barco va a fallar casi todo alguna vez. Y ahí no fallaba nunca. Es muy realista, joder, no te metas con Metal Gear, me cago en mi puta vida. Joder. Es decir, no tenéis una perspectiva única como tengo yo. Os puedo entender que os gusten estas fantasías, pero en el mundo real no gusta. Me lo dice un fan de los JRPG, que todo el mundo sabe que son muy realistas y muy, joder, muy apegados a la idiosincrasia de la humanidad. Sí, sí. Claro, los pulpos, claro. Que también le encantan, joder, los pulpos. Sí. Bueno, quería decir otra cosa de Metal Gear Solid 2, ¿vale? Porque David, me gusta mucho este juego y tienes quería... Tienes mucho mono de hablar de Metal Gear, ¿eh? Te veo... Pero te veo... tiene que ser... David, tiene que ser del Substance, ¿eh? No del 2 normal. Sí, no. Bueno, a ver, en este caso no es exactamente así. Tema de las chapitas, ¿vale? Las chapitas se convirtió en mi obsesión porque las chapitas varían de una dificultad a otra. Exacto, no, y eso es lo jodido. Y eso es lo jodido, sin duda. Y yo conseguí todas, incluso en extremo. Y el tema es que incluso hay chapitas que consigues, os acordáis de esa zona en la cual al principio, cuando están los soldados, cuando controlas a Snake, están los soldados reunidos, hay un montón de soldados viendo una especie de diapositivas y tal, hay un porrón de ellos. Bueno, hay soldados ahí que también tienen chapas y tienes que quitárselas, ¿vale? Son soldados muy específicos, que tienen las chapitas, tienes que trincarlos para que no se enteren todos los que estás ahí, ¿no? O sea, que hay que ser un puto ninja. Esa parte fue una mierda, David, a mí sí. Me llevo la vida eso, ¿eh? Muy, muy, muy, muy jodida, muy jodida. Y en extremo, la verdad es que en extremo, los jefes en realidad, cuando ya estás curtido y tal, todos los jefes tienen su truquillo para derrotarlos, ¿no? Y realmente cuando lo conoces, no es muy difícil. Pero yo sufrí mucho, principalmente con el combate contra los Metal Gear Rey. Ahí sí que sufrí como un cabrón. Porque ahí no podías fallar. No había una margen pregunta, de error. Una pregunta que no recuerdo. El remake de GameCube, del primero, tenía European Extreme como dificultad. Este Substance tenía también European Extreme por encima de Extreme. No, porque recuerdo pasarme Twin Snakes en European Extreme. Este no me acuerdo. No recuerdo si tenía dificultad. Que yo recuerde, tenía extremo europeo. Que yo recuerde. Pero bueno, volviendo un poco y ya intentando cerrar ya el tema Metal Gear, ¿vale? Porque hay que hablar de más juegos. Yo no conseguí hacerme lo de extremo, porque a mí ya me pareció demasiado. El difícil ya me costó mucho. Y ya había conseguido el camuflaje óptico de la bandana y para mí eso era suficiente. Pero recuerdo que fue una verdadera obsesión este juego y que me tuvo escudriñando los diferentes niveles, buscando los enemigos y demás. Entonces, si bien este Metal Gear Solid 2 Substance, si ya has jugado al 2, no es tan impactante porque es simplemente el mismo juego con más contenido, os puedo decir que este es un juego de verano perfecto. Sobre todo si intentas hacer el contenido extra, ¿no? Porque vas a disfrutar mucho de intentar conseguir esas chapas, de descubrir los secretos, de hacer las misiones VR y, por supuesto, también vas a disfrutar de una historia que es de las mejores de cualquier Metal Gear, de las mejores narradas, de las que te dejan el culo torcido. Así que, nada, este juegardo es un juego, pues eso, es el Metal Gear Solid 2 con un montón de relleno, puro relleno, pero relleno entretenido. Carajo. Bueno, pues hasta aquí Metal Gear Solid 2 y la verdad es que estamos bien de este juego. Hay mucho mono, creo yo, de hablar de Metal Gear y me parece que vamos a tener que resarcirnos cuando llegue el Delta, ¿eh? Me parece que vamos a tener que hacerlo. El análisis normal sirve, sobra. No, yo creo que hace falta, porque la Constitución, artículo 4.17 de la Constitución, dice que el especial de Metal Gear se debe hacer cada X años. Y estamos ya rozando el X, ¿eh? O sea que... Llegará. Y hablando de Metal Gear, en Svalbard nunca se pone el sol. Exacto, tenedlo en cuenta porque Kojima está cociendo algo. Nos jodió la vida. ¿Deberíamos continuar a menos que alguien quiera contar alguna anécdota del verano? No. Sí. A ver, yo tengo una, así en plan de no ahogarse, pero en plan parecido, así en la playita, bueno, en las rocas y tal. A ver. En la zona, en Arteixo, que es un municipio de aquí al lado de Coruña, en una playa que se llama Playa de Valcobo, que tiene Valcobo y Valcovito. Bueno, pues en una de ellas, yo de pequeño, bueno, sí, de pequeño, adolescente también, íbamos mucho a la zona de las rocas y a pescar. Y se nos pasaba ahí la tarde. Y en una de estas, como sabéis, los del Mediterráneo no lo sabéis, pero en el Atlántico la marea sube y baja. Y nos pilló la marea alta y no había manera de salir. Y nosotros ni siquiera nos estábamos planteando el cómo vamos a salir de ahí. El caso es que estábamos enfrascados en nuestras movidas y vemos aparecer a la Zodiac de salvamento, en plan, tenéis que salir de ahí, subiros a la lancha y os llevamos a la playa. Resulta que, claro, estábamos tan absortos con nuestras cosas que y nos habíamos dado cuenta que la marea había subido de todo, que ya no había salido en esa, o sea, ya no había salida de ahí, y que unas señoras desde la playa pues habían avisado a los socorristas y aparecieron allí en plan, y bueno, vale, perfecto. Pues, y nos tuvimos que subir a la Zodia para salir de allí. Si no, a esperar pues echabais un día entero. Sí, a que baje, un día entero no, pero esperar a la noche a que bajara. Son como 6 horas o así. Cosas de críos, estás absorto con tus cosas y aparece la Zodiac de salvamento para sacarte de ahí. Está bien. Está bien, pues anécdota que con final feliz, una vez más, si no, Oscar no haría el complejo Holanda. No estaría aquí, habría otro ente haciendo mi rol. Exactamente. Pero no sería yo. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el siguiente juego, nos vamos con el juego de David. Señor David, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo voy a hablar de un juego, de una saga archiconocida, y un juego, pues, bueno, dentro de la saga, una saga extensa, ya tiene 6 entregas, digamos, principales numeradas y varias así spin-off, que es Far Cry, ojo, el 4, la musiquilla que suena de fondo es la del 2. Ay, sí, perdón. Y a ver, yo me ceñí un poco a los criterios de Jorge. Realmente Far Cry 4 es un juego que me gusta mucho, ¿eh? Me hace un juegazo del copón, pero nunca lo escogería para un especial juego en nuestra vida ni de puta coña. No, no, no, no se ha ganado esos galones, ni mucho menos. Pero sí tiene un poco esa anécdota de juego veraniego por diferentes motivos. Tampoco voy a ceñirme mucho a hablar del juego en sí, porque tampoco esto es un análisis, ni mucho menos, ¿vale? Pero quiero comentaros un poco mi experiencia a nivel verano. Y esto es serio, es un tema serio, porque yo, para mí los veranos, ahora quizás no tanto, pero desde el año 2011 aproximadamente, los veranos para mí eran de planificación total. Vale decir, vale, es verano, voy a llevarme mis consolas, mi Xbox y mi Play 3, y voy a pensar que voy a jugar, ¿vale? Incluso, había juegos que yo, de manera deliberada, no jugaba para jugarlos en verano. Los reservaba para jugarlos en verano exclusivamente, ¿vale? Normalmente siempre eran juegos, versiones de juegos que ya había jugado, ¿vale? Ya sabéis que a mí me mola mucho el tema de jugar diferentes versiones y tal, y probarlas y testearlas y viciarlas. y siempre tenía esos juegos, digamos, en la recámara para jugarlos en verano. Y tengo buenos recuerdos de esos momentos porque la verdad a mí me molaba mucho, era muy feliz con esa mierda. Y entonces, Far Cry 4, en su día lo compré para Play 4 de salida, lo jugué en Play 4, me gustó mucho, más de lo esperado incluso. De hecho, yo creo que junto al primero, junto a Far Cry original, el 4 sea mi favorito, ¿no? Por diferentes motivos. Y además, había algo especialmente morboso, y es que habían salido las versiones prohibidas, las versiones heréticas, las versiones de Play 3 y 360, ¿vale? De plataformas inferiores, menos capaces, que mostraría un fan juego a lo mejor de una manera bastante más deslucida. Y a mí eso me molaba. Entonces, con Far Cry 4 lo compré en Xbox 360 a un precio muy reducido y con la idea de jugarlo en verano, ¿vale? Yo lo había viciado en Play 4. Ya había pasado el tiempo suficiente como para que no fuese, digamos, muy reiterativo volver a empezarlo, sino que ya lo tenía un poco olvidado. Y era el momento perfecto, ¿vale? Yo ya lo tenía planificado ahí, mi Far Cry 4, diferentes juegos, y siempre tenía un juego principal, un juego para echarle más horas y dedicarle gran parte de ese verano, ¿no? Y así lo hice. Far Cry 4 para mí fue el juego de ese verano, creo que fue el verano de 2015, sí, diría que sí. Salió en 2014, pero lo jugué en 2015. Y la verdad es que fue una experiencia muy grata. ¿Por qué? Primero porque Far Cry 4, su ambientación, no es una ambientación quizás, ¿cómo decirlo?, no es playera, es más bien una ambientación selvática. Pero, indudablemente, todo ese entorno selvático, así con soleado y tal, pues en cierto modo recordaba, pasando las distancias, a lo que puede ser un contexto de verano, ¿no?, aproximadamente. Segundo, porque los Far Cry, la verdad es que desde que Ubisoft empezó un poco la dinámica de Far Cry 2, pues y explotó con Far Cry 3, que fue un juego muy influyente incluso de cara a lo que es el mundo abierto a día de hoy, ojo. Son juegos que, si te lo propones, te pueden durar un porrón de horas, un porronazo de horas. A mí esta partida me duró igual 80 horas o más. ¿Por qué? Porque hay mucho contenido secundario. Tú te puedes ser lo principal y seguramente te llevará poquito tiempo terminarlo, pero si lo abarcas todo, secundarias, conquistar campamentos, evitar que los conquisten, coleccionables, caza de animales, bueno, hay una cantidad de contenido ingente. Y la verdad es que yo, como había tiempo para hacerlo, y yo, mi dinámica era por las mañanas levantarme, ir a la playa con mis sobrinos y tal, bañarme y no sé qué, no sé cuánto. Y después ir a casa, comer y tal. Y después de comer, la verdad es que yo, mi ritual era viciar, ¿vale? Yo viciaba, durante por la tarde era mi momento. Viciaba y tal, y a lo mejor iba a la playa también con mis sobrinos, pero eso ocurría menos veces. Pero por la tarde era tiempo de viciar. Y si iba a la playa por la tarde y luego volvía, de noche también viciaba como un cabrón, ¿vale? Era tiempo de vicio absoluto. Y entonces, ese era un poco mi planning. Viciar a saco, tenía mis horas establecidas y hoy voy a hacer esto, voy a hacer esto, te voy a conseguir esto y tal y cual y lo otro. Y aparte, mi casa de verano es una casa, la verdad es que, ¿cómo decirlo?, muy idílica. En el sentido de que es una casa que se hizo en una época en la cual los planes de urbanismo pues eran poco menos que ciencia ficción, y es una casa que está demasiado pegada a la playa. Vale, demasiado. Esa casa a día de hoy no se podía hacer ni de puta coña. Y entonces me molaba mucho porque decía, invitación, joder, pues tú estás viciando y tal en ese entorno selvático, estás ahí salvando el mundo y luchando contra gente de mal vivir. Y al mismo tiempo, de manera paralela a esa sensación, tú escuchabas a los chavalines, a la gente en la playa, mojándose, nadando, las lanchas también, las motos de agua, las lanchas también haciendo un poco esa vida veraniega. Y era un contraste muy curioso, ¿vale? Eso de estar viciando y asomarte y ver a toda la gente disfrutando del verano de una manera pues más clásica, ¿no? Y el tema es que, aparte de todo esto, a mí hay una cosa que le guardo mucho cariño, es que a mis sobrinos Far Cry 4 les encantaba. Tanto el 3 como el 4, porque, por ejemplo, otro verano yo lo que llevé fue el 3 para terminarlo en otra consola, no sé, no recuerdo exactamente igual. Y el juego les encantaba, ¿vale? Les parecía una cosa, eran chavales de, yo qué sé, tendrían en esa época 10 años, 11 el mayor, eran chavales muy, muy impresionables. Luego fracasé como tío porque todas las temporadas los FIFAs, los Call of Duty, los Valorant y esas mierdas, y la verdad es que me siento bastante fracasado. Pero al menos en esa época su inocencia les permitía disfrutar de estas cosas con cierto desenfreno. Y los chavales era un placer verlos jugar porque realmente no hacían nada. Me refiero, ellos no avanzaban en la trama, ni hacían misiones ni mierdas, ellos simplemente hacían el mongo por el entorno. Entonces les molaba coger la moto de agua y poder moverse por el agua y poder visitar ciertas islas y tal. Les molaba mucho reventar cosas y reventar animales y reventar coches y construcciones. Les molaba mucho a lo mejor pillar diferentes armas y probarlas. Es decir, era un poco esa experiencia GTA, ¿sabéis? El rollo de no hago nada, pero me divierto. Me divierto con el entorno porque el entorno se presta a ello, ¿vale? Destrozar, quemar, matar, probar vehículos, coches, planchas, motos de agua, lo que se tercie, incluso, no sé si este tenía también una especie de parapente, no recuerdo exactamente. Tenía. Que sí. Tenía y, el triciclo este, David, que tenía el ala delta. Eso. Y los chavales, la verdad es que les veías en la cara la definición de felicidad. Eran felices con esa mierda, ¿eh? Pero de verdad, os lo juro, ¿eh? Los veía así, era como estaban así como hipnotizados. Digo, hostia, no sé qué, qué guay, tal. Mira lo que puedes hacer. Y hacían, oh, Dios mío. Eran ultra felices. Y a mí eso me hacía sentir bien. Es como que, mirad qué tío más guay tenéis que os permite viciar a esto y que seáis felices, ¿no? Y eso me hizo coger el juego mucho más cariño, porque es verdad que a veces era un poco tocapelotas porque yo quería avanzar, yo tenía mi partida establecida, perfectamente calculada, lo que iba a hacer, las habilidades que iba a conseguir, cómo iba a hacerlo y tal. Y cuando venían ellos a veces era un poco como, joder, me cago en la puta, me van a impedir avanzar en mi partida. Entonces yo me creaba otro perfil diferente en la consola, un perfil para ellos, para que pudiesen jugar y no joder mi partida, ¿vale? Pero claro, me quitaba tiempo a mí para invertir y trabajar en mi puta partida de Far Cry 4. Pero bueno, al final compensaba porque, de verdad, yo los veía ultra felices. Eran unos chavales felicísimos disfrutando de videojuegos, ¿no? De manera bastante sana, además. Y no sé, para mí fue una experiencia muy grata. Los videojuegos, al final, a uno le marcan por diferentes cuestiones. Pueden ser cuestiones, pues como dijo Jorge, pues tema lo que te ofrece Metal Gear a nivel de argumento, a nivel de experiencia jugable. Las expectativas que tú tienes en torno a un juego, por ejemplo, si esperas que esta versión Substance te dé más información de la que ya tenías. Pero también a veces son experiencias vitales. Experiencias vitales que trascienden lo jugable, lo estrictamente jugable. Y en este caso se refiere pues a ver a tus sobrinos disfrutar con un videojuego, ¿no? Y ver cómo son felices y cómo disfrutan de ese momento puntual en su vida, ¿no? Y para mí la verdad es que es una experiencia bonita. Es una experiencia bonita que me gusta recordar y compartir con vosotros. De verdad, a mí el Far Cry es una saga que me gusta mucho en general. Es verdad que yo con el 6 aún no lo he tocado porque también es cierto que noto un cierto agotamiento a veces de la misma fórmula constantemente. Ya el 5 me gustó mucho, pero joder, ya notaba ahí una cierta falta de ideas, ¿no? Pero es un juego perfecto para verano porque te ofrece lo que a mi juicio debe tener un juego veraniego, que es diversión y sobre todo si te lo propones, que sean juegos duraderos, que sean juegos largos en los que puedes invertir muchas horas, que te dure, vaya, porque en vacaciones evidentemente pues te puedes permitir el lujo de invertir horas y no tener que estar agobiado con el reloj y con el tiempo y con tener que ir a trabajar o lo que sea, ¿no? Y para mí es perfecto para eso. Y aparte pues todo el rollo de la ambientación, el tema selvático y demás, y en fin, todas esas circunstancias que os he comentado. Y no sé, es un juego que la verdad es que cuando Jorge comentó un poco este especial, yo tenía muy claro que iba a ser Far Cry 4. La verdad es que no dudé demasiado al respecto por todo, por lo que el juego propone, por mi experiencia con mis sobrinos, en fin. Para mí es la definición perfecta del juego veraniego. Realmente este especial yo podría repetirlo en sucesivas ocasiones porque hay otros juegos que también han sido veraniegos, por ejemplo, y ya para terminar y no extenderme demasiado, Alien Isolation. Ya sabéis que Alien Isolation para mí es una obra maestra de los juegos de terror y me parece un homenaje bellísimo a la película original de Ridley Scott. Y yo también, era un juego que me obsesionaba y compré en versión de 360 y dije, no voy a jugarlo ahora, voy a esperar a verano para jugarlo. Y ojo, chavales, ojo, solo juega de noche, nada más, solo de noche. De noche con cascos. No lo jugaba durante el día porque para mí la experiencia se perdía. No quería joderlo con ruidos de gente en verano disfrutando y con el mar y las lanchas, porque para mí eso jodía el terror del In Isolation. Solo de noche, con cascos y altas horas de la madrugada. Solo así disfrutaba de ese juego en verano. Y la verdad es que la inmersión era total y absoluta. Y no sé, me gusta mucho esa época porque para mí fueron épocas bonitas. Quizás ahora repetirlas es más complicado por circunstancias personales, pero le tengo mucho cariño a todos esos años con diferentes juegos y disfrutando del verano de una manera pues un poquito diferente. Y creo que ya está. Lo voy a dejar aquí. Pues una buena forma de disfrutar el verano, sin duda. Y bueno, nos queda un juego más, así que si os parece, vamos con el juego. Gracias David por este Far Cry 4, juego recomendado para el verano. Y ahora nos vamos con el último de la noche. Algunas personas reconocerán seguramente esta banda sonora. Es la banda sonora de Ace Attorney Phoenix Wright, el juego del famoso abogado. Juego lanzado en 2001 para Game Boy Advance en Japón, pero que llegaría a Occidente en 2005. Este juego se lanzó originalmente solo en Japón, un juego de Capcom, y tardaríamos, pues eso, 4 años en que llegara a Occidente, pero ya no en Game Boy Advance, sino en Nintendo DS. Se hizo una especie de reedición de este videojuego, distribuido por Nintendo, aunque fue producido por Capcom, y llegó a Nintendo DS. Llegó una trilogía completa de juegos y, bueno, la saga se hizo muy famosa en Occidente por lo que proponía, ¿no? Porque Phoenix Wright es una visual novel japonesa en la que encarnamos a, como bien dice el nombre del juego, el propio Phoenix Wright, que es un abogado novato que acaba de llegar a la profesión y que va a tener que ejercer como abogado defensor en casos de lo más complicados. Y todo se complica cuando su mentora, Mia Fey, que es con quien empieza ese juego y tal, es asesinada. Y la hermana de ella, que es Maya Fey, es la acusada, la principal sospechosa de asesinato. Entonces, Phoenix, si confía en su inocencia, va a tener que defenderle. Ahí se complica toda la cosa, porque además, os cuento a mayores, que justamente la hermana de Mia, es decir, Maya, que te acompañará en este caso, son familia de mediums y de movidas paranormales. Es decir, que son de una famosa familia de mediums. Entonces, este juego combina un poco el tema realista, súper entrecomilladamente, ¿vale? Porque aquí todo parecido con la con la judicatura real es mera coincidencia, más que nada porque Phoenix Wright está inspirado un poco en el, digamos, sistema judicial norteamericano, pero se lo pasa por el forro al 100% absolutamente todo, ¿vale? Es decir, no busquéis, si sois abogado. David, a ti no te vale este juego. ¿Jugarías y lo pasarías mal? Vamos. Cualquier parecido con el mundo del derecho es casual. Exacto. Es casual completamente. Pero bueno, que te lo puedes flipar y pensar que sí, ¿vale? Esa es la cosa. Bueno, la cosa es que combinan esa parte semirrealista con una parte esotérica, ¿no? La parte esotérica de los mediums y tal, que va a tener cierta incidencia en este juego. El caso es que el juego es casi todo texto, así que es uno de esos juegos donde hay que leer, ¿vale? Y tiene dos facetas fundamentales. Tenemos una faceta de investigación y una faceta de juicio. La investigación, pues, es los momentos previos al juicio, donde, pues, básicamente lo que vas a tener que hacer es recopilar pruebas, de alguna forma investigando en la escena del crimen y aparte preguntándole a los lugareños para conseguir testigos para el juicio y tal. Normalmente este trabajo no lo hace un abogado, ¿vale? Pero en este juego lo hace el abogado, ¿ok? Y bueno, aparte de eso, después llegarás al juicio y tendrás que defender a la persona que estés defendiendo, ¿no? En este caso suelen ser crímenes de homicidio, ¿vale? Entonces tienes que intentar hacer que no parezcan culpables y demás, ¿no? Y bueno, ya os anticipo que Phoenix Wright, pues, es una persona con muchos principios, o sea que vamos a intentar defender a los buenos, ¿vale? Bueno, el caso es que La parte de investigación podríamos decir que es una especie de juego point and click. Y la parte de juicio podríamos decir que es ya una visual novel, pues con sus pues eso, sus posibles preguntas y respuestas. Puedes presentar pruebas para presionar al testigo. Puedes protestar en caso de que haya dicho algo el testigo que se contradiga con otra cosa o que ese tipo de cosas. Y la verdad es que está guay, porque de verdad sí que te da una especie de efecto de tensión. Ahí estás en el juicio y tal, intentando que las cosas salgan bien, ¿no? Muy americanada, de películas de Hollywood y tal, pero la verdad es que el juego mola muchísimo. Lo mejor del juego sería, yo creo, que los personajes, porque es un juego que exagera mucho los clichés y los personajes son súper extravagantes y con mucho temperamento, y precisamente el juego usa eso para que sea más difícil sacarles información. Pero aparte de eso, es que es un juego muy ligero de jugar, ¿no? Y además se puede jugar, guardar la partida en cualquier parte y... Y bueno, hay giros de guión inesperados en todo momento, situaciones what the fuck en todo momento, que es como, yo qué sé, el testigo sorpresa, que pase el testigo sorpresa, y de repente pasa algo ahí alucinante y tal. Y el juez permite todo, porque como lo dice el fiscal, lo que dice el fiscal va a misa. Exactamente, siempre. El juez es coleguísima del fiscal, entonces se complica la cosa. A mí este juego, Víctor, me gusta mucho. Porque es como ver un anime, pero hecho videojuego. Total. De abogados, ¿no? Y además es un juego muy divertido de jugar con alguien, ¿no? Porque vas comentando la jugada mientras juegas. Yo este juego me lo pasé dos veces, la verdad. Una recientemente, el año pasado. Y, joder, es que sigue siendo tan bueno como el primer día, la verdad. El tema de este juego es que, bueno, otra de las cosas guays es que la música es buenísima. Y es súper carismática, especialmente la del 1, porque luego la cambian en el 2 y el 3, cosa que es tremendo error. Pero bueno, que buena música también y tal. Bien, ¿por qué recomiendo este juego para el verano? Os voy a contar mi breve historia con este juego, ¿vale? Corría el verano de 2008, yo tenía 20 años por aquel entonces, cuando lo jugué por primera vez, y yo solía trasnochar muchísimo. Vivía de noche, porque en aquel momento yo estaba estudiando en nocturno la ESO y el bachillerato, porque, bueno, esto no lo he comentado nunca en el programa de radio, yo de joven tuve una enfermedad crónica y me puse muy enfermo. Entonces me puse tan enfermo que no podía ir a clase y pasé varios años de mi vida pues sin poder moverme de casa y sin poder hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces la cuestión es que, claro, yo tuve que retomar los estudios en nocturno. Es decir, yendo por las tardes al Insti para sacarme la ESO, que ni la tenía ni la había podido completar, y sacarme el bachillerato y todo el rollo. Y claro, eso, no sé si hay alguien que nos esté escuchando habrá tenido una experiencia similar, pero básicamente lo que hacía es que tus horarios de vida cambiaban un poco, porque yo salía de clase a las 10 de la noche. Entonces, al salir tan tarde, pues digamos que tu vida la adaptabas un poco a hacer un poquito más nocturna la vida, ¿no? Me dormía hasta tarde y me levantaba, pues eso, prácticamente para a la hora de comer, básicamente, comía y luego me iba al instituto, ¿no? Por la tarde. Entonces, claro, en ese contexto yo solía jugar mucho por la noche y solía trasnochar mucho. Y claro, yo acababa de pillar las vacaciones de verano en ese año 2008 y... Ya de vacaciones, mi horario todavía seguía siendo nocturno, porque yo estaba acostumbrado a vivir así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por aquel entonces Jorge tenía una Nintendo DS y yo tenía la PSP Slim. Y en aquellos tiempos, pues no había dinero. Vale, básicamente habíamos gastado todos nuestros cartuchos en pillar cada uno una consola, una de las dos, para poder cubrir todos los escenarios posibles. ¿Por qué? Porque en aquel momento, Jorge y yo... estábamos totalmente a dos velas, como digo, y solíamos recurrir bastante a nuestro viejo amigo Jack Sparrow para descubrir juegos nuevos, ¿no? Nuestra obsesión en aquel momento era poder jugar a videojuegos nuevos y obtener todos esos conocimientos que hoy en día utilizamos para trabajar en videojuegos, porque Jorge y yo trabajamos en videojuegos, ¿no? Pero bueno, básicamente queríamos poder jugar a juegos diferentes y tal, y entonces ya sabéis que tanto la PSP como la Nintendo DS eran máquinas muy muy fáciles de poner parche en el ojo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que yo había oído muchísimo hablar de este juego, Jorge lo había conseguido y yo quise jugármelo. Así que Jorge me dejaba su Nintendo DS por las noches para que yo pudiera hacerlo, porque él sabía que yo tenía un horario nocturno. Y entonces, que si yo jugaba por las noches, pensaba Jorge, bueno, pues por el día, yo la tengo disponible siempre porque no la usa por el día, ¿no? Entonces, así estaba yo, noche tras noche jugándome Phoenix Wright, y era sin ninguna duda la mejor solución para el calor y también para pasar ese rato nocturno de soledad, de silencio que había en la casa, enganchado a las pequeñas historias de este juego. Recuerdo, pues eso, los giros de guión inesperados. A veces me daban ganas de sobresaltarme cuando había un giro de guión, porque lo vivía mucho en aquel momento, pero no podía porque todo el mundo estaba durmiendo en casa, ¿no? Yo en aquel momento todavía vivía con Jorge y con mi madre y tal en la casa, y no se podía hacer ruido, ¿no? Y claro, el carisma de Phoenix Wright era para mí en aquel momento un auténtico máquina, torpe a veces, pero siempre sabía hacer lo correcto. Descubrí en ese momento que era un juego ideal para jugar en portátil, y especialmente en verano, en vacaciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué os lo voy a recomendar para el verano? Porque creo que es el juego perfecto para sumergirse en él y olvidarse de todas las preocupaciones. Es un juego que, si te metes de lleno en la historia que tiene el juego, te sumerge. Y es como decía Jorge antes, es como jugarse un anime de abogados, ¿vale? Un juego muy ligero, muchos toques de humor, muy colorido y con música entrañable. De hecho, tan colorido que me daba a mí las sensaciones del verano, ¿no? Y por eso para mí tiene ese sabor de verano. Me acompañó mucho en esa época complicada para mí y le tengo un grato recuerdo. Y Jorge, tú que lo jugaste mucho, no sé si puedes compartir también sobre este juego. Pues sí, la verdad es que yo en ese momento, cuando toqué este juego por primera vez, recuerdo que estaba, bueno, conociendo el nuevo mundo de los videojuegos en portátil, porque de repente pasamos de... Bueno, yo no había tenido la Game Boy Advance, entonces yo pasé de la Game Boy Color o Pocket a la 3D, a la Nintendo DS, ¿no? Y para mí eso fue un cambio brutal. Y conocer este tipo de juegos, que bueno, este juego es de Game Boy Advance en realidad, pero esto es una especie de reedición que sacaron para Nintendo DS, y ya en castellano y tal. Conocer este juego fue la leche, porque era como jugar a un juego muy completo, muy de consola de sobremesa en una portátil, ¿no? Que además es un juego que es perfecto para jugar en portátil, porque en realidad se puede jugar a trozos pequeños, puedes guardar en cualquier momento, puedes ir haciendo así, ¿no? Pero lo que me enganché con este juego no está escrito, ¿eh? O sea, la caña que le metí y el cariño que le cogí a los personajes y bueno, en general, esos giros que tenía me gustaron mucho. Es un juego entrañable, ¿eh? Y que te deja un buen sabor de boca y que te da ganas de seguir y de, bueno, y de meterte más en ese mundo de los abogados de Phoenix Wright, la verdad. Y bueno, el juego pues es trilogía en Nintendo DS, luego sacaron más videojuegos en... Bueno, en DS el último fue Apollo Justice, si no me equivoco. Luego sacaron juegos para 3DS y tal. Hay como dos grandes trilogías, ¿no? La trilogía de Apollo, que bueno, que es un poco mixta y tal. Y la trilogía original de Phoenix, que es la trilogía de DS. Y de hecho hay dos recopilatorios, es lo que os iba a decir, ¿no? Existe un recopilatorio tanto en PC como para consolas y tal, que recopila los tres primeros juegos y luego sacan, no sé si ya lo he sacado ya, otro recopilatorio que recopila los tres siguientes. La cosa es que estos juegos son títulos que os van a dar unas cuantas horas de vicio, ¿eh? Incluso si vais a tope, porque, a ver, es una visual novel, es decir, no te puedes ramificar mucho, no hay progresión, ¿vale? Pero os pueden viciar bastante. Lo malo de las remasterizaciones es que salieron en inglés. Entonces, los que no controláis inglés, pues es una putada. Pero si juegas en PC, hay una traducción hecha por la comunidad que es totalmente fiel al juego original y que es bastante sencillita de instalar. En un instalador lo tienen por ahí y tal, lo puedes instalar muy fácilmente. Yo recomendaría mucho este juego si para portátil. Para mí, Phoenix Wright es un juego de portátil, 100%. Y os diría que siempre tenéis eso, Steam Deck, si lo queréis jugar traducido, básicamente pues eso, descarguéis ahí la traducción, se la miráis de cómo está sea y tal, y está guay. Pero ya digo, es un juego que recomiendo mucho y que realmente creo que os puede parecer muy entretenido si decidís jugarlo en vacaciones, porque tenéis tiempo, ¿no? En ese momento para sumergiros en la historia. Y de esos títulos que te dejan con una sonrisa y buen sabor de boca, ¿no? Cuando te lo terminas. Las remasterizaciones suelen ponerlas de oferta en Steam y tal. Así que bueno, yo os aconsejo que le echéis un ojo. Para mí la trilogía original es sin duda la mejor, ¿eh? Así que ahí va mi recomendación. Y bueno, hasta aquí un poco mi juego veraniego. No sé si queréis compartir alguna anécdota de verano, queridos amigos de Complejo Holanda. No sé, yo ya dije mía. Yo ya dije la mía, creo que no tengo ninguna más así guay. Bueno, pues está bien. Para la próxima vez nos traemos alguna cosa, seguro. Eso puede estar bien. Sí, no, a ver. Ya de adultos hay alguna interesante, como sí. una Wii y una tele en una chimenea fuera de casa y a viciar al golf, pero otro día. Eso hoy no. Hoy no. Pero aún no. Sí, es como era. Volveremos a vernos. Aún no. Venga, vamos a continuar. Que por cierto, ese tipo es Alfonso Vallés, el que le puso la voz a Snake en Metal Gear. Y que dice aún no. Como curiosidad adicional, ¿eh? Bueno, gente, nos vamos a ir ya. Hemos terminado con los juegos de verano. Y simplemente alegato final sobre los juegos de verano. Si os gusta este tipo de especiales, quién sabe, algún día pueden volver, pero machacad a comentarios positivos, por favor, que nos hacen falta en iVoox, porque a veces no son tan positivos los comentarios y nos pone tristes, la verdad. Pero machacadnos a comentarios positivos de me ha gustado mucho el programa, quiero el siguiente de esto. En todo caso, os recuerdo que el siguiente programa, que va a ser la semana que viene, va a ser el especial Juegos de Nuestra Vida, parte 16. Así que espero que contemos con vuestra participación. Y ahora sin más, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Hoy he aprendido que de todo se puede hacer un especial, de todo, hasta del verano. Es verdad. Anécdotas increíbles y terribles y muy íntimas. Así que nada, me ha gustado el especial, ha sido breve pero intenso y muy fresquito, como debe ser el verano. Así que muy bien. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Ya tengo mi juego para el verano, para este año. Sin mirar mi 65, y que tuve la suerte de ir en verano a Estambul, en Turquía, y llegué con temporal de nieve y menos 5 grados de tiro, más o menos. Terrible. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Bueno, yo he aprendido que ha empezado la Euro, tiempo de felicidad, y que me ha encantado la exposición de Gaspar, es el que más se lo ha currado, sin duda. Señor. Gracias, Oscar, por decir algo obvio. Señor Jorge. Pues ya he aprendido que el verano. Ah, el verano. Recuerdo cuando nuestros veranos eran 2 meses o casi 3 meses, ¿no? Y había tiempo para hacer todo esto, y ahora pues son escasas 2 semanas. ¿Quién puede cogerse vacaciones en verano? Yo, por ejemplo, nunca puedo en verano y tengo que. Suelo cogerlas más tarde, ¿no? Pero qué bien sienta recordar todas estas cosas y también pensar en esos juegos que podrías jugarlos un verano entero, un verano de aquellos, y que no te llegaran a cansar, ¿no? Y creo que hoy hemos dado unos buenos ejemplos de algunos juegos de ese tipo. Señor Oscar, por el foro, ¿alguien ha aprendido algo? Pues sí, tenemos un mensaje de Brutal Vomit. Dice, hoy he aprendido que verse la chorra mientras juegas mola. Apuntado en cosas que me para hacer antes de morir. También he aprendido que nadar es jodido, más para mí, que soy como el Batman de los Arkham, que solo toca el agua y se ahoga. Y buen fin de para todos. Señor Jorge, por Discord. Vamos a ver, por Discord. Pues tenemos un que he aprendido, que es de Gaspi Militar de Élite. Que dice, yo hoy he aprendido que Gaspi es un militar de élite y que como tal no acepta Metal Gear Solid 2 y que lo mejor de este especial, los juegos de verano de nuestra vida, las anécdotas playeras. El día que falte Brutal Vomit, muere el chat, dice. y ya está. Esto es lo que hay. Bueno, amigos, pues yo he aprendido que la verdad, como decía David, que se puede hacer un especial de prácticamente todo y que estoy deseando que llegue el especial de juegos de nuestra vida. Programa señaladísimo, contamos con vosotros. Espero que ese día sea el día que el foro reviva una vez más, ¿eh? Al menos revive una vez al año, Oscar. Nos vamos con más complejo de andar. Nos vemos la semana que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. ダメだね、ダメ。